Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 53. Creo que es esa, ¿no, chicos? Corregidme si me equivoco. No sé, maricón. Pero según sí, el almacén, sí. Es eso, amigos. Es lo que tiene empezar a decir esto sin guión. Pero bueno, ya sabéis. Así es como vamos desde principio de año. Ya van unos cuantos, con la tontería. Sí, desde que empezamos hasta ahora. ¡Claro! 2020, el milenio. ¡Qué bien que cuento! ¡Qué milenio! ¡Qué milenio ni qué pollas! En fin, chicos, vuelven las cams, estamos aquí ya. De hecho, bueno, han habido varios cambios, al menos en mi setup, en la habitación, que ya en un futuro en YouTube seréis informados de ello. Pero... yo también vuelvo a estar en el fondo del puto cuadro. Cierto. Con lo cual... Tú, Fer, también has cambiado, ¿no? O sea, a ver, sí, que... estaba en un cuarto bien iluminado y ahora estoy en un cuarto con un puto flexo de Pixar. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Mira, puto Chose, como la mamá! Bueno, chicos... Estamos... ¿Qué has puesto de maricón? ¡Qué joder! Has salido ahí haciéndole todo el deep throat a la botella de agua, pues... Bueno, hostia... Esas categorías. Pues yo la verdad no he cambiado nada, no he cambiado ni cajoncillos en todo el día. O sea. ¡Pero te has cortado el pelo! Tú por lo menos llevas. puto pijama, tío, el pijama del osito. Hostia, chaval. Bueno, chicos, pues nada, de eso va el programa K hoy. Aquí estamos. Vamos a tener cositas. Lo que está así de moda es el coronavirus y va a seguir presente hoy aquí, además de pues cositas como el Animal Crossing Direct este que ha tenido. Luego también, pues bueno, sobre todo a través del coronavirus, cancelaciones de gente a eventos, eventos tochos de videojuegos. Cositas que se están revelando de la nueva generación, Microsoft, que coño, estamos ahí faltos de lo que es Sony, pero Microsoft se encarga de sacar la artillería y enseñarnos nuevos datos. Entre otras cositas como Resident Evil, que también se han visto pues temiquias en cuanto al tráiler del 3. Y bueno, pues eso, unas cuantas historias ahí que os tenemos que contar, la verdad, hay cositas así jugositas, iremos comentando y debatiendo acerca de ellas a lo largo de este Jet Set Podcast. Sí. Y creo que... además, ¿sabes qué también está jugoso? ¿El qué? Mi polla. Pero no prefiero probar eso. Bueno, el caso, ¿quiénes estamos aquí presentes hoy? Que creo que no nos hemos presentado, está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cuánto lleváis? Está aquí el Ferry, aunque ya no pone Ferry en su cuadradito del podcast, pero bueno. Hijo puta, aquí estoy. El Choseluquio abriéndose las fosas nasales con el tapón de una pues botella. Nada, especistas, una vez más en la oficina. Y el señor Solid Adri aquí presente. Por supuesto, también la gente en el chat. Tenemos a varios pintos personajes y oyentes, como por ejemplo Dave Meister, Tora, José Rabaneda, Javier G, Atrapado Doble, Watari. Todos ellos están ahí y alguno que otro más que habrá. Que no estará chateando, pero que está. Chicos, recordad, hotfactory.com. Tenéis ahí todas las cositas relacionadas con Jet Set Podcast, Hot Factory y Alto Voltaje. Jeje. ¿Alto Voltaje? Joder, qué guapo. ¿Sabes qué dicen por el chat, Fer? ¿Qué? Quieren que vuelva Giant. Igual para el final del podcast, porque tenemos que empezar, igual. Chicos. Vamos no, sí. Para allá, mengos. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours the point, mark four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, scrap, one, four. Scrap, one, four. Who wants the hot four? Five, one, four. Check me out, y'all. Y aquí estamos ya con las cosetas. Tenemos cositas como, por ejemplo, el retorno de unas míticas handhelds. ¿Vosotros jugabais de pequeños todos hemos tenido, o al menos tenido acceso o jugado alguna vez en nuestras santas vidas de pequeños, a esas míticas maquinitas que se le llamaban, que no eran Game Boys, pero tenían la forma y eran como estiradas hacia arriba y tenían un clon del Tetris tochungo. Sí. Sí. Las 99 en uno. Esa uno que mierda. Era gris con el botón ahí rosadito. O amarillos. Magenta. Sí, sí, bueno, ¿sí? Tenía varios botones, pero lo que era el principal era... Sí, sí. Correcto. ¿Alguno de vosotros recuerda que hubo una época que McDonald's... José, no queremos anécdotas del instituto aquí. No, es de la infancia. No, venga, cuenta. No, es verdad, la consulita esta pequeña que era del Crash y del Spiro... Eso ya era de tarde, ¿eh? Eso ya... Tenías pelos en los huevos cuando McDonald's daba eso. Ya ahí... Olvidaba que tú ya estás en la treintena. Cuando McDonald's daba eso, a ti ya no te dejaban entrar al Play King. No está en la treintena, soy yo, cabrón. Es verdad que tú eres más mayorcito, lo había olvidado, perdona. Bueno, y ahí más poquito le queda. Poco, un mesecito por ahí. Medio día. ¡Hombre! Pues la movida está en que, bueno, esas consoliquias que yo me refiero, las que dice Chose, todo eso era como la copia de la copia, ¿no? Digamos. Exacto. Que había las verdaderas handhelds, que eran pues empresas como Tiger Electronics o la propia Nintendo, o en fin, otra gente que se dedicaba a sacar maquinitas licenciadas de verdad de ciertas cosas, ¿no? Y no clones de mierda, de cositas y demás. Sí, pues, qué bien. Resulta que se van a volver a relanzar las maquinitas, algunas de las maquinitas más míticas de Tiger, como por ejemplo Sonic, X-Men, Transformers y The Little Mermaid, que creo que eso era la sirenita. Es, iba a decir, la que ahora es negra, que hay polémica. Pues eso, la sirenita. Y así es, amigo. Me acuerdo más porque es negra y polémica que por una puta cola de... Es que me pone en inglés, The Little Mermaid, y yo no me acordaba, digo, ¿cómo es la traducción, coño? The Blackie Mermaid. No ponerlo en castellano, maricón. Pues bueno, yo cojo las fuentes originales. Y la cosita está en que, bueno, pues sí, van a volver de manera oficial, al igual que en su momento, pues por ejemplo, volvieron los Tamagotchis, así de manera furtiva. Sí. ¡Ay, hostia, que se cuela esto, amigo! Uy. Y soy tan gilipollas de que la he liado, he escondido el puto Discord. Es que soy la polla. Bueno, amigos, pues eso, no la compraré, así lo digo. No, la verdad es que no, papo. Bueno. Es que me importan una mierda a otras que me importan aún menos. Pero será a ti, porque resulta que hay mucha gente interesada en el siguiente notición, o más bien directón, no lo... porque resulta que fue el Nintendo Direct de Animal Crossing, lo cual no se considera un Nintendo Direct, sino un Animal Crossing Direct. ¿Quién ha dicho eso? Como ya hicieron con el Smash y con Pokémon. ¡Bosta! Es una puta bosta. ¿Quién ha dicho eso, tío? ¿En serio? No lo sé, tío, pero es un cerdo. La cosa está en que, bueno, pues sí, tuvo lugar un Animal Crossing Direct el 20 de febrero, hace ya una semana exacta. Porque, por cierto, creo que no lo hemos dicho, pero hoy se está grabando en jueves, ya que ayer, pues bueno, hubo unos impedimentos a la hora de quedar y eso. Pero aquí estamos. Y en ese claro. Nintendo Direct yo no pude estar pendiente 100% de él, pero lo tenía de fondo en el momento en el que se estaba echando. Yo lo estuve también de fondo y no escuché nada. O sea, hombre, seguramente me haya perdido algo. Con tu perfecto inglés poco vas a entender si es que solo lo escuchaste. No, es normal, pero si tiene subtítulos gilipollas, pues sí que lo puedo entender. Pero has dicho que lo escuchaste, Chose. Bueno. No, he dicho que no lo escuché, pringao. Ah, qué cerdo. La movida es que, bueno, sí, se dijeron efectivamente varias novedades, ¿vale? El tema, como ya sabéis, es, en esta ocasión estamos en una isla, ¿no? Entonces, van a ver que esto creo que ya estaba en la época en la que yo jugaba al DDS, como diferentes patrones o distribuciones de la isla. Es decir, pues que el río, hay río siempre, y hay playa siempre, y hay bosque siempre, ¿vale? Pues un poco la historia está en que te dejan elegir entre cuatro patrones, que son pues más o menos donde está la cosa distribuida. Pues, por ejemplo, el río va aquí y lo que siempre está fijo es, digamos, la casita de Tom Nook o la tienda o no sé qué cojones va a ser en este juego. Y antes también te prefijaban tu casa, pero ahora veo que no aparece, con lo cual, pues ya veremos. Me ha recordado un poco al Stardew, perdón por cortarte, al Stardew Valley, que tienes cuatro opciones de cómo empezar la granja. O sea, ese detalle está guay, me ha gustado. Pero lo que digo, eso ya estaba antes en Animal Crossing. Y otra cosa, que esto creo que sí que es nuevo y me ha molado, es que puedes elegir el hemisferio del planeta, por así decirlo, en el que quieres que esté ubicada tu isla. Yo cogeré el hemisferio norte. Además, según el hemisferio que escojas, pues te ponían el ejemplo de que según el mes en el que estés, porque el tiempo va a tiempo real, es decir, el reloj del juego es a tiempo real. Si tú te pones a jugar a las 10 de la noche, vas a jugar de noche. Si te pones a jugar en, por ejemplo, como sale aquí, en abril, pues si te cogiste el hemisferio norte, en abril tu partida estarás en primavera. Y si te lo coges en el hemisferio sur, estarás en otoño. Oye, esas cositas están guapas, tío. Tú imagínate claro que, claro, juegas con alguien que tiene una isla que está en otro hemisferio. Además, te dejan escoger, es decir, no te lo ponen en plan, ¿vives en España? No, tú vives ahí por cojones. Lo puedes elegir como tú quieras. Entonces, la cosa está en eso, está bastante chulo. Y además, si tú, por ejemplo, entiendo que si te vas de viaje a otra isla de un coleguita, pues podrás, vamos a decir, ver cómo es en esa época del año si tocáis en diferentes puntos del planeta. Una cosita, te pregunto, porque como bien dije en su momento, no he jugado a ningún Animal Crossing. El tema de irte a la isla del vecino, o sea, de un amigo, lo que sea, ¿qué puedes hacer ahí exactamente? ¿Qué es? No te adelantes. Te adelantas. Ahora llegaremos a eso. Pero sí, pueden visitar hasta 8 personas a la vez una isla de un coleguita, ¿vale? Qué guay, ¿eh? Como poder hacer, pues ten en cuenta que, por ejemplo, primero, vas a tener diferentes vecinos, que son diferentes a los tuyos, me refiero. Sí. Vas a tener también la posibilidad de encontrar, pues por ejemplo, coleccionables únicos de cada isla, ¿vale? Tipos de plantas, tipos de frutas, sí, tiene un incentivo a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bichos. Entonces, claro, puedes visitar los pueblos de tus colegas, te va a aportar eso, básicamente hacerte con todos. Pero es que además creo que también hay actividades que podéis hacer en grupo. Ahora hablaremos de eso. Como el teto. Imagínate los bichos ahí haciéndolo. El teto de los furros. Ya ves. Bueno, se hizo un recorrido de las instalaciones también, ¿vale? En plan de que, bueno, van a haber, pues, diferentes tipos, como ya se sabía, ¿no? Servicios del residente, por así decirlo, donde se van a vender iconos, cosas de crafteo, customización, que va a ser la tienda de Tumnuk. Luego vamos a tener una nueva localización, que es el aeropuerto, con el cual, pues, es donde te vas a visitar a tus colegas. Es el modo online, ¿vale? El aeropuerto es el lobby del online. Y también veo que vas a tener cositas, rollo, como ya había en la DS, que es, pues, por ejemplo, cartas de postales, ¿no? Tú en el de la DS mandabas una postal, podías elegir diferentes fondos predefinidos y a lo mejor salían florecitas y le estabas escribiendo a tu colega, me cago en todos tus muertos, cuando vaya a tu pueblo te voy a rajar. Por ejemplo, ¿no? Tía, tú, no esquizo, ¿sabes? Yo eso se lo mandaba a mi primo y luego le deforestaba el pueblo. Bueno, a tu primo le envías eso y más, y se reparte el objeto, ¿sabes? Pues como te digo. Pero, ¿no? ¿A qué primo? Matiza, porque tienes un primo que también está en el podcast. Es verdad, no es Marcos. Eso, que si no te denuncian, ¿eh? La cosa está un poco sensible. Para empezar, en la época de la Nintendo DS de Animal Crossing, mi primo no estaba ni proyectando los huevos de su padre, o sea que... Pero bueno, la cosa está en que vamos a tener un nuevo útil que va a ser el Nook Phone, el teléfono de Nook, que bueno, te permitirá llamar al servicio de rescate que te va a dejar hacer un viaje rápido, digamos, entre diferentes zonas de la isla. Yo ya no sé si esto implica que la isla va a ser más tocha en cuanto a, vamos a decir, escala que los anteriores, pero no sé, pinta interesante. También parece, da la sensación, de esto ya digo, no me enteré muy bien, pero por las fotos veo que empiezas como en una tienda de campaña, o sea, vas a empezar por lo bajo, en plan, esa va a ser tu manera de empezar en la isla. Y luego, por supuesto, pues sí, vas a tener tu casa ya construida en condiciones y vas a poder decorarla pues con todo tipo de cosas, desde sofares, gitano con pasta. Sofares hasta una exprimidora. Sofares. Claro, los sofares, loco. Vas a tener como una especie de tickets y puedes como vamos a decir adquirir pequeñas islas nuevas en las cuales puedes conseguir nuevos objetos y criaturas únicas de cada sitio, en los cuales te podrás encontrar incluso con algún vecino o animal de compañía que esté, bueno, de compañía no, porque son habitantes que estén ahí de visita con algún animal cruzado. Claro, y como decía, pues eso, 8 personas así unidas en una única partida online. Va a haber cosillas multijugador, también en cuanto al tema que estaba comentando. Y tal, pues eso, en cuanto al tema del online, vamos a tener habilitada la aplicación de Nintendo en el móvil. Es decir, se va a crear un apartado en la aplicación esa que no usa ni Cristo. Y aparte, también vamos a tener la opción de transferir cositas de los Animal Crossing de la 3DS, desde el Happy Home Designer hasta el New Leaf. Con lo cual, pues bueno. Wow. Todo esto también unido a una. Como digo, la sección esta, pues que te va a permitir tener cosas específicas de Animal Crossing en la aplicación de Nintendo, pues como ya pasa con el Splatoon 2, por ejemplo. También han revelado nuevas zonas. A ver, me refiero, me hace gracia porque, por ejemplo, te muestran el tema de que al final es lo mismo que ya había, ¿no? Por ejemplo, el tema de la de los costureros, el tema de el museo. Lo que pasa que sí que es cierto pues que hay una evolución en cuanto a cómo se muestra el museo y demás cosas. Están los hijos estos del Tom Nook que están ahí, bueno. Hijos de puta. Cosetas. Bueno, Isabel, como la llaman en los anglosajones, a nosotros es Canela, pues te va a ayudar a customizar la isla y bueno, a poner el cositas, ¿no? Va a ser un poco la... Canela. O sea, va a ser la... No va a tener la misma función de secretaria que tenía en los anteriores juegos, pero como si sí, porque al final las opciones que te deja hacer son muy parecidas. Van a haber eventos con... actualizaciones gratuitas y demás, y bueno, que vamos a poder construir cosas en cuanto al tema de, por ejemplo, estructuras, en el sentido de puentes, escaleras y otro tipo de cosas que no van a ser los caminos predefinidos que normalmente generaba la isla, o sea, el juego anteriormente. No, claro. También, bueno, pues eso, puedes modificar ríos y, bueno, vamos a ¿modificar decir... ríos? Sí, sí, eso pone aquí, no sé de qué manera, en plan... puedes, imagínate, la foto que sale es que puedes, pues imagínate como cuando construyen un puerto, ¿vale? Pues generan de la nada sí. Ahí, vamos a decir el hombre, estaría curioso, eso te iba a decir, estaría curioso, no sé si es lo mismo, como el flujo del río o lo que sea se pueda un por poco... traspase, ¿no? No, yo que sé, algo. Es que creo que no hacer eso hacer una balsa, por ejemplo, hacer una presa o lo que sea, no sé, algo. No estaría mal. No, yo he visto que es el típico, mete la pala, sale agua. Y también lo he visto haciendo una cascada, haciendo lo mismo. O sea, bueno, no, sí, más o menos manipulación, pues tiene su rollo. Pero no es tanta fantasía, o sea, es animación básica, aparece lo que buscabas. Y bueno, con la gran polémica que hubo al respecto del tema de las partidas guardadas, pues bueno, se ha dicho que sí, que de momento de lanzamiento no, pero que cuando tal más adelante, si pagas el online de Nintendo, que obviamente es el requisito para tener una puta copia de seguridad en la nube... Que mucha gente se ha quejado de esto. Solo si pagas el online, obviamente. Es que si no, de ningún juego se te hace una copia de seguridad. Es un puto servicio. Claro, a ver, el tema es que no lo permiten a nivel local. De ahí supongo que la y cosa. Es una solo. Claro, una sola partida. Y aparte eso, que en principio una sola vez. Que bueno, ya se verá. De esto ya digo, han habido ahí moviditas. Pero bueno, ahí está el tema. O sea, ¿una sola partida se puede guardar o una sola partida por consola? Una sola partida la puedes guardar y... recuperar una sola vez en la nube. Eso es una mierda, porque por ejemplo mi pareja sí que le gusta el Animal Crossing, la Nintendo DS. Si me lo compro, pues igual sí que jugaría. Y no estoy en la misma. Cuentas en una consola, me parece una puta guarrada. Yo simplemente por eso no compraría el juego, te digo. La cosa está en que yo no sé hasta al final tantas cosas se han dicho. Yo entiendo que es así, que es una isla por consola, pero se ha dicho que es una isla por consola, pero no se ha dicho que sea un perfil por consola, es lo que yo entiendo. De que sí. Si estáis dos personas con una Switch y tenéis un solo juego, la isla que se crea al principio va a ser la misma, pero cada uno tendrá sus personajes, no lo sé. ¿Y qué gracia tiene si uno modifica la isla y se le queda al otro? Ahí, no lo sé. Es una mierda. No lo sé, la verdad, pero sí. A mí me la suda, como estoy yo solo. Bueno, la cosa, va a haber eso, actualizaciones y demás, y empezando, por ejemplo, el 20 de marzo, que es el primer día, pues va a ser el día del conejo, ¿vale? Pues eso. Y ya está, el direct en principio fue esto, sí que es cierto que, como decíamos, luego se declaró el tema de el tema de que solo se va a poder recuperar la partida bajo motivos de peso, pero bueno, que al fin y al cabo, pues, en fin, es algo que yo creo que a poca gente le afectará, pero... Y tampoco me la jugaría, bueno, no pasa nada, lo puedo recuperar, tampoco me atrevería correcto a tener en cuenta ese factor. Pero es que yo eso lo veo fatal, porque por ejemplo, si tú ahora tienes la Switch normal y por X motivo sale una Switch Pro, o te quieres cambiar a la Lite, o se te estropea esta. O sea, solo si se te estropea, eso es motivo para poder transferir. Que luego esto es lo típico. Claro, ahora... Si te estropea, sí, pero... Y si yo ahora cojo y digo... Pues como juego un portátil, ¿para qué quiero a lo mejor la del salón? Me compro la otra que es más barata y un poquito más potente y la batería le dura más. No sé, yo lo veo una cagada. Lo veo una cagada, pero... Está claro que lo hacen por el tema... Es justificable. A ver, tiene justificación. Como hemos dicho, es una cosa que se juega a tiempo real, en el reloj, en tal... Y a ver, lo que no quieren hacer es generar conflicto a la hora de que recuperes una partida guardada previa o las triquiñuelas que se hacían con las consolas anteriores, que era, ah, yo quiero ver el evento de Navidad y quiero conseguir el objeto que se da ahí, el tal, el cual. Y vas cambiando el reloj de la consola o al de mi cumpleaños. Me parece para tal. Una gilipollez, ni que fuese un juego competitivo como para que eso ya, tuviese peso. Pero ¿sabes? Al ser online, ¿sabes? Al tener componente online, lo que se pretende es no generar, vamos a decir, Nintendo siempre ha sido muy igualitario. Ya, ha generado un mercado, por ejemplo, como el WoW, a lo mejor, que tienes un mercado y claro, te cojones que alguien haciendo trucos, pues consiguiese X artículo. Pero en Animal Crossing, no sé, me parece una... Es en plan, pues si quieres hacer trampa, pues te digo una cosa, seré yo... Que no sé, pero me suda los cojones no poder recuperar la partida. Es decir, porque tengo la tranquilidad de que sé que si se rompe la consola, entonces podré recuperarla, como han dicho. Ya, pero piensa en un padre de familia que tiene un hijo tonto y rompe la consola. ¿Qué? Pues eso, Chose, que si le compra una nueva y la recuperan, ahí no hay excusa. Me refiero, como ya, en mi caso no tengo otra persona que vaya a jugar a mi Switch, pues me pela los cojones porque no se me presenta ese problema. Ni tengo dos hijos que quieran jugar. Me suda los huevos esa situación. Pero esto no es nuevo, es decir... Pokémon siempre ha tenido un solo slot para guardar la partida desde tiempos inmemoriales, obligando al padre a tener dos putas Game Boys o dos putos cartuchos del juego, si querían tener dos partidas. ¿Y Zelda? Zelda también, bueno, hasta Ocarina of Time... Que... No, mentira, Zelda tenía tres, pero bueno, Zelda es un puto RPG, es un juego lineal con tal, es decir, da igual. De hecho, hubo quejas cuando en el Zelda Majora's Mask solo se... Pero permitía... Es que estás defendiendo lo indefendible, tío. O sea, No. Digo que como a mí no me afecta. Usuarios, como a mí no me afecta. Me la suda. Pero por ejemplo, imagínate, Chose y yo, no, posiblemente no lo hubiésemos comprado si yo hubiese podido tener mi isla. Para disfrutar y a lo mejor pareja. Mi pareja la suya. Y a lo mejor diría, coño. Una puta partida guardada. Si es que lo de los días. No, ojo. Yo digo que entiendo lo del backup. Pero no lo de no tener varias islas o varias partidas por consola. Estáis confundiendo. Eso, obviamente, a mí no me parece defendible. El tema de que, obviamente, tengáis dos perfiles, no te deje tener dos tal. Eso es estúpido. Lo querrán hacer también, pues lo dicho, para que una persona no tenga ocho putas islas en una consola. Es lo que querrán evitar, para poder decir, vale, con una me dedico a hacer esto, con la otra me dedico a hacer lo otro. Eso es lo que quieren evitar. Y no lo defiendo. Pero entiendo que lo puedan llegar a hacer. En plan que... Pero no lo puedo defender, obviamente. Ahora, lo que sí que digo es lo de la partida en la nube. Tampoco lo puedo defender, pero solo digo que me la suda porque a mí no me afecta. Ese es el plan. Pero y esto sí que digo que es un motivo que puedo entender que os provoque el rechazo a la hora de decir no lo quiero comprar por eso. Me parece totalmente lícito porque es verdad. Ahí, es una jodida. Está jodiendo ese al usuario. Problema, sinceramente, ese problema no lo tengo, pero ¿sabes lo que me provoca el rechazo del juego? El juego. Wow. Mira, dice... Es un factor a tener en cuenta. Dice Dave Meister, pero a ver, Adrián, ¿qué te hace escoger Animal Crossing por encima de Stardew Valley? ¿Es más amigable? No, a ver, esto es muy sencillo. Stardew Valley, sé que cuesta 14 pavos, pero sé que es un juego come vidas también, pero no me quiero meter en él. Es decir, en algún momento lo voy a jugar, por supuesto. ¿Qué pasa? Y de todo el mundo me ha hablado maravillas de él. Si lo quiero jugar, y lo jugaré en algún momento. Pero, a mí ¿qué me pasa? Lo Animal Crossing se lo va a comprar bastante gente que conozco y hay un factor muy importante. Tengo un muy buen recuerdo de la época en la que jugué a ese juego en Nintendo DS y me gustó mucho y lo conozco ya. Y sé que esto es 10 años o 15 después de mejoras que me apetece probar ahora mismo, la verdad. Simplemente esa es la diferencia, que tengo una conexión con él y ya está, pero con el otro no. Pero eso lo puedo entender, o sea... Yo soy de crítica bastante, pero entiendo que te llame más la atención el Animal Crossing que, por ejemplo, que el Stardew Valley. No, no, si me llaman la atención, entre comillas, por igual. Pero el Stardew Valley... Sí, pero que pierdas el culo más por el sí, eso Animal sí. Crossing, eso lo entiendo. Correcto, Chosenlink, no veo que lo entiendes. Bueno, ya está. Ya aquí... estoy hiteando al resto del programa, ¿eh? Ya bueno, os leo un comentario que nos dejaron en el último programa. Adelante. Venga, va. Pues lo deja Shorties1919, ¿vale? Lo dicho, lo dejó creo que en el... Sí, en el programa de la semana pasada. Y dice, ojo, se les nota el hate por los juegos multijugador. Decir pestes de Fortnite, por ejemplo, que si puro niño rata, solo demuestra lo mancos que son para juegos competitivos. Muchos interrogantes. Se requiere habilidad y reflejos endemoniados para considerarte bueno en Fortnite, a diferencia del Smash o jueguitos como esos que son infantiles, básicos y repetitivos, en los que gana el pajero que presiona más veces dos botones. Interrogantes. También prefiero un juego con una buena campaña, pero cagarse así de Fortnite, que guste o no, el juego más es el juego más popular de la historia, no estoy de acuerdo. Será de los últimos años, pero el más popular de la historia tampoco. Y bueno, y con lo otro, a ver, en fin, meternos a comentar eso, es decir, a nivel de... Parece que mentira que, bueno, la coña que hacemos en cuanto a que la manera en la que hemos hablado nosotros de Fortnite, es decir, simplemente en la coña. Pero bueno, lo de siempre. E ir con bandera nintendera es como si un puto lisiado depresivo de huevos atrofiados que anhela saber cómo se siente el sexo me dijera que le doy lástima. Pero me caen bien, a pesar de que son nintenderos y a veces le mamonean. De hecho, me estoy escuchando todos los programas de Hot Factory y el otro día esperando en el hospital si mi padre pasaría la noche o ir pensando en qué hoyo plantarlo, escuchaba el programa en que Fer habla sobre su viejo que acababa de perder también y cómo hablaba de él me hacía sentir más identificado de lo que quería. Estoy en una etapa donde los amigos se casan, nos empiezan a distanciar y uno se niega a madurar. Aunque no los conozco, a ustedes al escucharlos hacen sentir con naturalidad que uno está con sus amigos. Muchos interrogantes también. El otro día estaba preparando un nudo a una soga cuando escuché a Fer decir no sé qué gilipolleces sobre un subnormal murciano pendejeando en una conversación o algo así y ya no se puede seguir serio. Bueno, mejor ya corto el comment, que ya están mis quesadillas y ya tengo que apagar la Play 4 o se me quema la casa. Saludos desde México. Consejo del día, si tu waifu no quiere follar, siéntala en una Play 4 y verás cómo se le calienta la cola. Es un comentario muy desconcertante. Yo es que no sé qué cojones. ¿Es familiar de Dante? Escúchame, igual se conocen, son hermanos quizás. Sí, o sus padres son primos, no sé. En serio, ¿este hombre puede ser que conozca a Dante? No lo sé. ¿Cuál es su primo o algo? Eso es como decir lo mismo que cuando ves a un chino te alejas, no voy a ser que tenga el coronavirus. Escúchame, es más, ¿Dante habrá digievolucionado? A saber. Bueno, más cositas, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿qué más cositas hay? Pues hay muchas más cositas. Cuéntame, ¿qué cositas hay? Algo que le gusta, querido Chose. Noticias de Shenmue. Ya empezamos con la mierda japonesa. Míralo, el tonto, cómo le escuece. Pues resulta que, según un ejecutivo de THQ... A ver, esto también sale de Hobby Consolas, cógelo con pinzas. Según un ejecutivo de THQ, Shenmue 3 no es un juego mediático, pero ha funcionado bien en ventas. Cosa bien. Que decían luego, por otro lado, que si no... a ver... Es cierto que te pones a ver las cifras y dices, hostia, en Japón vendió 17.000 copias la semana de su lanzamiento. Joder, bien, es que me acabo de comer la pizza, coño, me ha salido sin quererlo. Lo siento, chicos. Año nuevo. Año nuevo, eructo nuevo. No, pero en serio, el tema de Shenmue me ha dejado flipado porque, de hecho, al final del todo, es decir, hace poquito, tiré otra noticia al respecto. A ver, no es Shenmue, ¿vale? Pero es Sega, es temas relacionados. Ya que a Chose tanto le gusta, pues le conecto las noticias. Vamos a hablar de Yakuza. El tema está en que, como sabéis, Yakuza Collection, la remaster, salió en febrero. En el mes que todavía estamos. Sí, y me ha dejado Me ha dejado jodidamente flipado porque estoy hablando de ventas a nivel España, que el puto juego está... Se ha puesto... en el top 3 de ventas, siendo el primero, por así decirlo, de lanzamiento nuevo. Porque el primero está GTA V, el segundo Pokémon Escudo y Espada, y el tercero, el Yakuza Remaster Collection. Me flipa. O sea, ojo. Me flipa bastante ver ahí al... Y estando en inglés, con lo que ello implica. Correcto. es decir, porque yo, por ejemplo, hoy no me he comprado lo del Collection of Mana porque no están en castellano. El Trials of Mana sí lo está, que es el 3. Ya, pero ¿y los otros dos? Ya, pero bueno. El tema está en que, para que os hagáis una idea de las ventas que ha colocado, este juego ha sido pionero en cuanto al tema de meter en casas 2.550 unidades, que son las mismas que vendió Judgment estando traducido hace un año casi. Es curioso, porque... Esos son únicamente copias físicas. Escúchame, sí. Yo creo que le ha venido muy bien a Yakuza, le ha venido muy bien que Judgment estuviera en castellano. Sí, vale. Seguro. Yo creo que lo que mejor le ha venido bien a Yakuza es que en Hot Factory se hable de Yakuza. ¡Hombre! Pero ya también... Ya hemos hecho, vamos, una publicidad gratuita. Pues, también hay un tema, y es que es curioso también que sean el 3, 4 y 5, ¿sabes? Que no es en plan, no, es el Kiwami 1 tal... Para que veáis los datos de la primera semana de otros juegos de Yakuza, el Yakuza Kiwami, que era el remake del 1, que dice, vale, este empieza la saga, vamos a decir, 2.000 unidades, no está mal. El Yakuza 6, el final de la saga, 1.700 unidades. Kiwami 2, 1.700 unidades. Y luego eso, Judgment 2.550, que es el top en la primera semana, y esta remaster. O sea, es curioso, no sé, la verdad que es curioso. Estaba pensándolo y de hecho lo ha puesto Kazumila por el chat. ¿Será que esta ausencia de juegos decentes le ha ayudado al Yakuza a decir, ostras, pues necesito juegos, me voy a comprar esto, y que la gente lo pruebe? Más o menos yo los tengo por ahí. De hecho, este que estoy tocando ahora con mi dedo es la Yakuza Remaster, y eso sí iba a comprar sí o sí. Es decir, vale, no han salido muchas, o sea, cosas. Yo también lo voy a acabar teniendo porque tengo los Yakuza y pues quiero también esos. Pero yo estoy pensando como el usuario medio en España que va a un MediaMarkt, va al Fnac de turno o va al Game y quiere un juego. Y dice, hostia, yo aquí vienen tres juegos. Pues me lo voy a comprar. Pero es curioso que no se decidan por juegos tipo... o sea, que se decidan por un juego en inglés que no sueles ver en Las Lejas. Hoy está en un Game o en un Alcampo y no he visto ese puto juego en Las Lejas. También es que era una tirada limitada, y para ser tirada limitada ha vendido más que otros. En el Mediamar estaba, porque yo lo vi. Pues la historia está en que es curioso que la gente se decante, en poniéndonos en el supuesto que tú dices, Aymar, de que la gente diga, no hay nada, que me compro, que no se decante por cosas que tenga pendientes de todo lo que salió de septiembre a diciembre, y en cambio se cojan un puto juego que dices, está en inglés, no entiendo, o sea, no sé, es un poco... Y que no es el inicio. Claro, pero bueno, que se pueden jugar perfectamente. Es que en verdad los Yakuza los puedes jugar perfectamente sin haber jugado los anteriores. No, sí, claro, como todo, también te puedes ver la tercera de Matrix o la tercera del Señor de los Anillos y luego verte las dos anteriores, hace dos años. No es como Shenmue 3, ojo. Shenmue 3 sí que es en plan, te estamos hablando como si te acabases de terminar el 2 y supieras todo lo que ha pasado y nos suda la polla el resto. No, Yakuza, todos los Yakuza empiezan con... O sea, es decir, es como una serie. Tienen, o como una temporada de una serie. Hay una trama principal, un eje a lo largo de toda la serie, pero cada juego tiene... O sea, puedes ver una temporada suelta que no te va a interferir en lo otro. Obviamente hay sorpresas y cosas tochas de otros que te van a reventar. Es interesante verlo. Pero que son cosas que a nivel, yo qué sé, podrían permitirse un poquito más. No sé cómo decirte. No sé, es curioso, la verdad. Y todo esto viene porque la noticia original viene a destacar que este juego ha vendido bien, pero que Dreams ha pinchado. Que Dreams es el nuevo título de Media Molecule, que son los del Little Big Planet, que tantísimo por culo dieron. Y bueno, que Dreams, ya sabéis lo que es un juego que te permite hacer juegos, que está siendo pues viral. Pero es que Dreams no es un juego para todos. No, efectivamente, esa es la clave. Esa es la clave. Pero ojo, Mario Maker es del mismo rollo. Es decir, la de crear. Pero tiene la marca Mario. Efectivamente. Pero Little Big Planet era algo nuevo y también era algo motivado a crear. Y vendió sí. Y se vendió mucho mejor. ¿Por sí, qué pero Dreams no tenía una campaña? ¿Tú crees que realmente todo el mundo conoce a Media Molecule? No, pero conoce la Little Big Planet. Eso es un mal ejercicio. Pero lo asocian. Pero es lo un mal ejercicio, ¿no?, de marketing de Sony. Porque te está dando por el culo con The Last of Us constantemente, pero no te está dando por culo con Dreams, que es otro puto juego. Yo lo veo. O sea, ¿tú has visto lo que se puede hacer con eso? ¿Vale? Sí, sí, o sea. Sí. Partiendo de la base de que si yo tuviese la paciencia, la, necesaria esto de paciencia, posiblemente me lo hubiese comprado para ver qué es lo que soy capaz de crear, de lo que tengo aquí, porque yo no sé, todo el mundo a que nos gustan los videojuegos, que amamos los videojuegos, hemos querido saber hacer un videojuego. Porque yo no sé vosotros, pero yo en mi cabeza tengo un videojuego que para mí sería la polla. Digo, si supiera hacerlo, lo haría y me haría multimillonario. Pero no sé desarrollar un videojuego. No sabría ni por dónde empezar. Pero hay quien tiene la paciencia que es que te crea maravillas. Que sí, que luego hay otras cosas no tan maravillas. Pero es que el problema del Dreams es que no todo el mundo conoce a Media Molecule, no todo el mundo juega a los Little Big Planet o el Tearaway. Es que desgraciadamente es así. Ya, pero por eso digo que es Sony la que se tendría que encargar de promocionar esto, ¿sabes? O sea, pero... Y por eso digo que viene un poco a colación de todo lo que veníamos comentando en los últimos programas de que... ¿Qué cojones está haciendo Sony? Porque si queréis, si os parece, vamos a enlazar con el tema de más cancelaciones por el tema del coronavirus. Es decir, Sony y Facebook han dicho ya que no van a asistir a la GDC por el coronavirus. Y no son los únicos. Es decir, claro, saltaba hoy la noticia de que Microsoft tampoco va a ir a la GDC por el tema del coronavirus. Coronavirus, iba a decir, otra vez. Kojima Productions también ha dicho que no va por lo mismo. Es decir, hay algunos que dices, vale, a ver, dices, unos ibais a hacer presencia testimonial, pero otros es decir, vais a sacar consola de nueva generación y estamos en el final de generación. ¿Qué estáis haciendo? En plan, estoy flipando. Pero si es que esto... partiendo de la base de que la seguridad de la gente es lo primero y de que la salud de la gente es lo primero, que lo retrasen si hace falta, pero es que es una excusa para no sacarla al final de 2020. Es que si tú tuvieras algo que enseñar, si tú tuvieras algo que decir y no vas a un evento por X, haces un direct, haces tal... Pero no han dicho en plan, no, todo lo que tenemos para presentar, tranquilo, se presentará en otro momento, o se va a hacer tal. O sea, es que al final no está pidiendo tampoco. Es decir, estamos en la línea de los últimos meses que es callar la boca, o sea, y Sony sí, está haciendo la de esperarse a que Microsoft lo suelte todo para luego contraatacar. Lo han admitido. Sí, por ejemplo, porque... Perdón, que te he cortado. Otra que no va, por cierto, Epic no va a la GDC. Bueno, ¿a quién le importa Epic? Pero es que hay cosas que las hacen mal, porque dicen, no, iremos y no solo iremos, sino tendréis una demo del The Last of Us 2 de una hora que podréis jugar. Coño, no vas, pónmela, ¿vale? Coges y me la pones en la Store, que yo me la pueda jugar no, desde mi casa, desde la burbuja de mi casa para que no entre el coronavirus, pero ponme la demo por lo menos. Si ya la teníais, os cuesta. Es que no sé, o sea, yo lo veo bien y mal, o sea, lo veo más mal que bien. Pero entiendo que no vayan porque... A ver, yo por ejemplo, mira, Microsoft dice no vamos por lo del coronavirus, ¿vale? Pero Microsoft te está dando noticias cada 2x3 y te ha presentado ya especificaciones de la consola, ¿no? Creo que Sony no quiere que le vuelva a pasar lo que le pasó con PlayStation 3. Lo que pasa con Sony... La anunciaron y luego Microsoft les pegó la pata en los cojones. Eso es lo que no quieren, que es lo que... solo lo hicieron prácticamente ahí y las otras ocasiones se esperaron a que la competencia dijera precios para luego ellos decirlo más barato. Y es lo que están esperando. Microsoft, te das cuenta, está saltando cositas. Mira, tal, mira, guau, qué potencia primo, tal, mira esto. Hostia. 12 teraflops. Joder, loco. Pero el precio... Como putitas, ¿eh? Claro. Yo creo que el último día, oye, Spencer, tenemos ya las etiquetas impresas. ¿Qué precio pone? Pon 700 y ya está, tira. Olvídate, loco. Mira, dice Kazumira, que también estaba en el chat, dice CD Projekt tampoco va y que a la PAX, el PAX East este, tampoco van a ir. O sea, si es que al final se está medio cancelando todo. Pero que es un poco lo que... los Juegos Olímpicos. No, los Juegos Olímpicos no se cancelan. Ha dicho Japón que por sus huevos que no. Ya veremos. Es que la movida es esa. Hay cosas más tochas. O sea, el puto virus a verano no llega. Escúchame, esto es la campaña de invierno o primavera, ¿sabes? Luego ya llegará otra mierda que nos hará olvidarnos de esto y empezar con otras movidas. Que sí que está muriendo gente, es serio, joder, ¿no? Pero que al final es lo que... Pero, el coronavirus para, por ejemplo, para nosotros... A ver... Seamos sinceros, vamos a ver, esto es lo típico y han habido cosas más peligrosas, vale que no es algo para tomárselo entre comillas a risa, vamos a decir, pero es algo que al final quiero decir, cada X años pasa algo de este estilo. Hemos tenido muchos ejemplos en el pasado. Y al final son, entre comillas, cosas que pasan y no está teniendo mayor mortalidad de la que pueda tener la gripe normal, vamos a decir. Vale, obviamente, que al que le pillas porque tiene ya, como se ha dicho, que es propenso a o que tiene ya el tema respiratorio en plan de que tiene algo y es más propenso a esa historia. Exactamente, joder. Pero que al final no es algo, o sea, se le está dando más bombo a nivel mediático del que en realidad es. Entonces, no, se le está dando bombo porque de momento no hay cura ni nada para poder contrarrestarlo. Ya, de momento. Pero el porcentaje de mortalidad es ínfimo en cuanto a... Bueno, yo ya me magufo, pero yo no me creo las cifras que da China respecto ya, a... Ya, pero yo sé no es que China. Tengas que estar un puto mes en cuarentena pegando sangre con fiebre de la hostia. Yo creo que aunque no te mate, el mes te lo jode. El mes te lo jode, claro. ¿Y el tipín que se te queda para el verano? Claro, no sé. Pierdes peso, ¿no? Sí, sí. Un coronavirus... El problema está en que donde está afectando en China mucho tipín no tienen, ¿eh? Bueno, pero... Están caninos. La movida es que, como están diciendo por el chat, por ejemplo, Zacro, la pasta que se ahorran en estos eventos, y en verdad, son empresas, sí, serán todos los solidarios que quieran, ¡buah, qué bien nos...! Que lo hacemos por proteger a los empleados, pero en verdad les está viniendo de puta madre ahorrarse el dineral en marketing que se tienen que gastar en movilizar materiales, en preparar demos, por ejemplo. Eso es un trabajo, tienes que poner a gente específica para hacer demos, gente que se mueva allí, es un dinero que se están ahorrando. Y yo creo que ciertamente, o sea, hay gente que sí que es en plan hipocondríaca de la hostia. No sé si es esa la palabra. ¿Cómo se llaman estos que se... Sí, sí, no, sí, lo has dicho, ¿no? Bien, lo has dicho bien. Vale, pues... A una nación, cabrón. En plan, gente... gente que... dices, tío, vamos a ver, que veo muy bien las intenciones, pero me comentaban por ahí unos que en su trabajo los iban a mandar para casa en plan... Dices, pero vamos a ver, que esto es a escala... No sé, ¿no? Que dices, coño, a ver, que en parte no, lo veo bien, pero... Eso es normal. Si ¿habéis visto el tipo de forocoches que quiere infectarse de los primeros? Eso es como... Pasarla rápido y luego... Eso es como... A mí que me tengan entre flores que yo luego a pasear por España solo. Al ser ¿has visto otro, al ser ¿has visto otro de forocoches que ha comprado no sé cuánto comida y tal? Y te ves comentarios de gente que también está haciendo lo mismo y... Mira, parece mentira... Y dice López, dice, hostia, no soy el único sonado, tal, no sé qué. Parece escúchame, mentira. Que yo he visto... Escúchame, que yo he visto peña en el Consum, sobre todo negros, no quiero decir nada, comprando carros de... pero de paquetes de 6 botellas de 2 litros de agua. A ver, que igual es para su tienda 24 horas, desgraciado, que yo eso lo he visto y lo hacen. Escúchame, pero ¿qué tienda 24 horas si aquí no hay ninguna de negros? No, ¿cómo que no? En el centro está el negro, escucha, en la plaza Los Punkies, el mítico negro. Los Ángeles, no hay. Hablando de mi barrio, gilipollas. Tienen que amortizar los años en el desierto sin agua, tío. ¡Qué hijo de puta! No, pero... Igual se bañan con agua del Consum. No, no, escúchame. Pero que me refiero a gente de mi barrio, ya no solo negro, para ir de todo. ¿Es que los de tu barrio no pueden ser negros? Sí, sí, pero que digo que gente no solo de negro. Mi barrio, no solo negros. No solo negros. En Los Ángeles no hay. Oye. En Los Ángeles no lo hay, ¿eh? No lo hay. Joder. El Samu, el tuerto. En mi edificio tengo dos familias negras, tío. Pero tú vives en la Virgen, cabrón. No, pero sí que, a ver, que sí, que son negros de mi barrio, pero aparte de los negros de mi barrio, más gente comprando agua y comida a saco. O sea, y escúchame. Dice Kazumira, se bañan con Solán de cabras. Que no pueden comer, pero son como los gitanos que no comen, pero tienen un televisor de 65 pulgadas. Y luego los llaman gordos. Yo vengo del Sahara, pero como Solán de cabras que me ducho. Va, yo me estoy cortando, hijo de la gran puta. Bueno, el tema, y como dice Zacro, no reírse de los subnormales. Pero es que, a ver, el tema está en que la gente me hace gracia ver por Twitter. Los que tienen aforocoches como, ¿sabes? Esa marca de gente que se creen todo lo que dicen. O sea, son más subnormales esa gente. Que ponen aforocoches como tontos cuando en realidad, vamos a ver, desde los orígenes, por Dios, las historias trolls han sido la esencia del foro. No, claro, es verdad el tío ese que está diciendo, pues lo quiero pillar yo el primero porque así me tendrán entre flores siendo el paciente cero, me es pondrán que, en la UCI solo. Realmente no hace falta explicar qué es ya, forocoches. Pero hay gente que sigue la ignorancia. Pero hay gente que se lo cree. esa gente que lo pone en Twitter y dice, ya están los de Forocoches, y lo retuitean, es gente, te lo juro. Porque me lo ha dicho gente que no conoce Forocoches, me lo di. En alguna ocasión me han comentado, hostia, esto tal. Digo, sí. Lo estás diciendo en serio. Dice, claro, mira los de Forocoches, y son subnormales. Digo, escúchame, más tonto eres tú. O sea, de verdad hay gente que se lo cree. Mira, yo en mi coche tengo un retrovisor, en el retrovisor tengo a roto. En la época esta de la manada y todo el rollo, me quité el rotodot del coche. Pues tú eres tonto. Eso se lleva igual. Mira, y además es lo que dice Zacro. Encima, lo de Forocoches no es ni original. Llevan 2 meses en 4chan diciendo eso. Forocoches es la traducción, un mes o dos más tarde, de 4chan, Reddit y todas estas mierdas. Como pasó en su momento cuando explosionó internet con webs tipo ¿cuánto cabrón toda esta mierda? Con los memes estos de fuck yeah y todos esos. Todo eso yo lo llevaba viendo meses antes, eso, en 4chan y en movidas así, en foros de estos pequeñitos, pero de gente que se metía ahí. Voy a hacer un símil. Forocoches es a 4chan lo que Facebook es a Twitter. Que llegan tarde y mal. A ver, Forocoches tiene mucho material original, es cierto. Y tienen su propio toque. Como por ejemplo el shitposting de todos los Simpsons y toda esa mierda. Llega Forocoches meses después, pero la movida es esa, ¿no? Que la gente se lo cree. Pero bueno, vamos a continuar el... Sí, vamos a continuar el tema porque si no ya nos vamos a ir entreteniendo. Fer, la siguiente, esto de la peli de Borderlands. Ah, qué bien. Borderlands tendrá película con Eli Roth, el director de Hostel, por cierto, la basura. Lo tendrá de director y Craig Mazin, de la serie Chernobyl. De... ¿Qué te parece una peli de Borderlands? ¿Será multijugador la peli? ¿Y el arte de la película? ¿Va a ser cel shading también? Es un normal. Digo una cosa, estaría curioso que lo hiciesen en el estilo de Deadpool, en plan con humor negro y tal. Ya, pero espero que no se corten por el tema de que los menores puedan verla y ese tipo de cosas. A ver. Pero la de Deadpool y no se han cortado. El guionista de Chernobyl, pues no sé, la verdad, cómo tomarme eso. Es decir, claro, que te digan Chernobyl para una cosa así que es más rollo humor negro, es decir, cómo... No sé, ¿sabes? No me casa el estilo de lo uno con lo otro. Tampoco casaba el director de Resacón en Joker y luego mira. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahí te ha cerrado la boca. La verdad es que sí. Como se la han cerrado... Como se la han cerrado a uno de los mayores filtradores de historias de Nintendo en cuanto al tema de E3. Es decir, ya sabéis lo típico, se acerca E3, pues va a salir esto, pam, pam, pam, pam. O va a salir un direct, pues toma, plas, todo lo que va a salir. Y luego era. Pues uno de los filtradores que más hacía esto y más información revelaba, nada, antes de que esto saliese, pues ha tenido problemas legales con Nintendo, como ya se dijo que habría. Esta noticia la dimos, de hecho, me suena. Cosas que pasan. Es una putada, la verdad, lo que vamos a ver. Bueno, pues la historia, eso, le dio un toquecito a Nintendo, demás, tal, no sé qué. Córtate. Y la historia es que, coincidiendo con el Animal Crossing Direct, el pavo ha desactivado la cuenta de Twitter y ha dado una explicación en Discord, donde dice que la desactivación de la cuenta es una medida temporal y que la reactivará manualmente antes de que desaparezca por completo en cuestión de semanas. Dice que cuando vuelva, que no volverá a filtrar información de Nintendo Co. Ltd. nunca más. Así que huele a que le han metido el pu... Puede ser dos cosas. Y yo creo que más bien la primera que voy a decir. Que haya llegado a un acuerdo con Nintendo en plan... si no quieres que vayamos a más y te caiga el puro gordo, tienes que hacer esto. Y si sigues haciéndolo, pues te metemos el puro gordo. Yo creo que ha optado por tomar la medida esa. Por poner el culo en pompa, sí. ¿No? Es en plan de, ¿quieres fumar gordo o quieres fumar fino? Pero tú piénsalo, es lógico. Es decir, ¿te vas a joder la vida, hombre, por esto? Se ha jodido. Pues así está la cosa. Habrá dicho, vivo con tu madre en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces fino. Wow. Cosita cortita, interesante, me ha llamado la atención, porque sé que muchos de aquí conocerán el puto juego, ya que aunque Chose es un puto inculto y decía antes, pues yo esto creo que deberíamos filtrarlo, Solid, No, José, esta noticia es muy importante. No, no, dilo bien. Esto era que quitar los gilipollas. Bueno, pues eso. Tony Hawk's Pro Skater va a volver en forma de documental titulado Pretending I'm a Superman. Que si sabéis de qué va esto, es una de las frases que se dice en una de las canciones de, creo que era el primer Tony Hawk, la de Superman. Y bueno, va a estar el propio Tony Hawk, obviamente, y va a ser un poco la trayectoria de los juegos, por lo que comentan, ¿no? Este es el... La primera exhibición tendrá lugar, pues nada, pasado mañana, el 29 de febrero, en el Mammoth Film Festival. Y va a estar ahí Rodney Mullen, que es uno de los pro skaters, de los que, bueno, salían en muchos de los Tony Hawks. Y nada, que en principio, cuando hagan esta movida, pues se espera alguna pista, según indican, sobre el estreno del documental en alguna plataforma digital. Yo lo quiero ver, o sea, me interesa mucho. Para mí esta saga es una de mis favoritas. Oye, pues ya nos lo contarás. A mí el Tony Hawk este, la verdad es que me parece un... O sea, eso, hay que dejarlo ya un poco la etapa de... ¿no? Sí, sí, la verdad es que... El tema está en que obviamente ha ido cuesta abajo, eso es cierto. Pero ¿sabes por qué? Desde que desapareció Neversoft, que es la empresa ¿Qué? Porque ir cuesta abajo en monopatín es más fácil que ir cuesta arriba. Pero es que de eso... Es más fácil. No, es más fácil jugar con el mando y no salir a la... De eso, amigos, salió el Tony Hawk Downhill Jam, que era de eso, de bajar cuestas. ¡Ja! ¡Jaque mate, ateos! Salió como Tony Hawk exclusivo de la puta Wii y Nintendo DS. Y Play 2. ¿Cómo se te queda el body? Yo lo jugué en la Play 2. ¿Cómo se os queda el body? ¿A qué eso no lo sabías ni te lo esperabas, Bueno. Ni me importa, pero bueno. ¿Qué decías, José? ¿Qué decías? No, es innecesario. ¿Sabes lo que seguramente sí que nos importe cuando pase esto? Será el que las compre. No, no me refiero al... Bueno, y una cosa antes de continuar. ¿Conocéis a gente que en su momento, por culpa del Tony Hawk, se comprase una tabla y empezase a...? ¿Tú? ¿Tú mismo? Vale, yo en el colegio un colega también se la compró y sabía saltar al menos, se hacía un ollie y ya está. No, lo típico. Lo típico y de darte con los huevos intentando hacer lo del girar la tabla. Lo del cuadrado, pero vamos, luego... saltar cuadrado. El saltar cuadrado. Es la X pedazo de sub normal. Luego me di cuenta de que era un negado y me compré un patinete. Y con eso me lo compré yo y partí la clavícula. A mí la verdad es que directamente me daba miedo subirme al skate, ¿sabes? A mí no me daba miedo, pero es que no sabía ni ir para adelante. Claro, ese es el problema, que siempre me creía que me caía. Yo le pedía el monopatín a mi colega este y nos tirábamos por cuestas. Básicamente. Cuando... Eso es lo que hacía yo, claro, claro. Cuando con la rodilla apoyada en la tabla y empujando con el otro pie. Ese lo habéis hecho. Ahí impulsando con el mulaco. No, pero... El classic, Made in España, ¿eh? ¿Os acordáis cuando en el Da Vinci, cuando era todo escampado, que no había... Hostia. Que había una cuesta impresionante ahí, que no había ni... Sí. Que era todo escampado, una cuesta que te cagas hacia abajo y no había ni vías del tram ni pollas. Pues por esa cuesta también... No ha llovido, madre mía. Mira, ver, mira, que sea dentro del instituto. Fuera. Vale. Que de hecho, bueno. Aymar, acuérdate que fue cuando todavía estaba eso, que estaban empezando las obras, el mítico día que nos pusieron un examen de música en día de huelga y Nacho... No, claro, tú no estabas, pero tú creo que fuiste. Nacho, Dani y yo nos intentamos fugar saltando por ese pedazo de valla. Y ahí todavía estaba la cuesta. Nos pilló el conserje este. Yo si hubo huelga, posiblemente no fui. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta? ¡Anécdota del instituto! Bueno, chicos. Pero, el estereotipo Kojima, el Seimun, ¿qué más? ¿Seimun? Yakuza. El Seimun Skinner. El Seimun. O sea, has cumplido ya los cuatro, ¿sabes? Pues léete la noticia siguiente, por listo. Venga, puto boca. Fanboy, los cojones. El gilipollas, no se calla. Habla. Vale, Sony y Facebook no asistirán al Games Developer. Gilipollas. Que ya lo hemos dicho, ya lo sé. Para que la gente se acuerde. Claro. Claro, pues. Acordado, pues seguimos. Es importante. En el Tokyo Game Show de 2020 se mostrarán los primeros juegos de Xbox X y PlayStation 5. La Xbox X ya existe, será la Series X. Exacto. Hablamos con propiedad. Series X. Eso sé. Bueno, ¿esperáis con hype el evento? ¿O os la suda bien porque seguramente sean juegos reproducidos en PCs como ya hicieron con la PlayStation 4? Hombre, si a... en esas fechas, un mes del lanzamiento de las nuevas consolas, nos está enseñando gameplay en PCs, preocupémonos, chose. Pero no, no creo. ¿Acaso no lo hicieron? ¿Acaso no lo hicieron con Play 4 y Xbox? De todas maneras, me hace muchísima gracia porque es de Somos Xbox y cumple con todos los estereotipos. Es decir, que se celebrará en tal, bla, bla, bla. Si la amenaza del coronavirus no peligra, dicho evento seguirá adelante. Escúchame, quedan 7 meses para esto y ya estás siguiendo con lo del coronavirus. O sea, tienes que meter el puto coronavirus dentro de los putos del SEO. En la moda, loco. Luego que si nos va a... que el tema principal será las consolas de nueva generación, bla, bla, bla. Y, ojo, es que esto me encanta. Los beneficios de servicios 5G. ¿Qué cojones tiene esto que ver con los videojuegos? Pero vale, mételo, que el SEO está caliente. No, puede ser en los juegos streaming. Pero que las consolas no van a tener módulo de 5G. Tenemos fibra en casa, eso es tontería. Eso, o sea, es. Que pongan eso... En fin, que me hace mucha gracia porque, claro, te dice que va a ser el primer sitio. O sea, no es en plan... además es que es mentira. No es en plan, posiblemente veamos en la Tokyo Game Show... No, en la Tokyo Game Show se van a mostrar los primeros juegos. Eso es mentira, porque primero ya había algún tráiler de juego que salía el logo de Play 5 y tal. Y juegos anunciados, coño, el puto Senua Sacrifice 2... Ya hemos visto los primeros juegos, hijos de puta. Por cierto, el 1... Y en el E3, en el E3 va a salir de todo. ¿Qué está confirmado del 1? No, que digo, que el 1, el Senua Sacrifice, el Hellblade. Sí. Está a 12 pavicos, es nuevo. ¿Dónde? Game. Oh, Xbox. Una cosa, la historia es... Fer, siempre traes mierda de Somos Xbox que acabamos desmontando. Entonces, votemos. Y yo voto. ¿La seguimos manteniendo a Somos Xbox para reírnos de ella? ¿O la vetamos? No, damos noticias. No damos rumores. No somos Stream Marvel, ¿vale? No somos Stream Marvel que habla de mierda para hacer un vídeo de 10 minutos, ¿vale? Damos noticias. Ya tenemos suficiente... Se me está riendo por ahí de fondo. Ya tenemos suficiente con las noticias que damos como para meter mierda de que luego no es real. A mí me la suda, la verdad. Pero es que ya es cantoso que cada vez que sale Somos Xbox aquí sea para meterle mierda. Porque es que... Por cierto, el Hellblade es el de Xbox, cabrón. ¿Y qué acaba de decir? Lo ha dicho, si lo ha dicho, me claro, da. Por eso. Y el de PlayStation 4, 20. Pero yo pensé que era para todas las plataformas. Eres un pedazo de perla, Chose. A ver, estudio. ¿Sabes qué? Me cago en su puta calavera. Que en el... Es que joder, estoy aquí haciendo el clic y recoger y resulta que no está. Resulta que no está en mi puto game de confianza. Bueno, que están a 5 minutos el uno del otro, pero me entendéis. ¿Está en Murica? ¿Qué dices, tonto? No lo entiendo. Todo es perspectivo. ¿Qué dices, tonto? Está en el Gran Vía, Chose. Y no, yo quería ir al al campo, pero bueno. No es a lo que es Murica, ¿no? Murcia. No. Entonces. Te callas. Dímelo, anda por Telegram, anda, chulo. Bueno, chicos. Más cosetas. ¿Quién quiere comentar la siguiente? Que antes he visto a alguien escocio. ¿Chose ha sido el que lo ha dicho o Aymar? Lo de Paraíso. Me parece todo muy correcto. Os lo comento yo, si queréis. Yo no sé ni de lo que estáis hablando, yo estoy descargando aquí Dragon Ball. Os lo comento en un momentito. Paraíso lanza unas primeras imágenes que se parecen quizás demasiado a Stranger Things. Vale, es la marca española de la famosa serie que tiene Netflix sobre picazos de los 80 y recoge lo que viene siendo un poco la cultura 80. De los videojuegos. ¿Por qué, desgraciado? Joder, Stranger Things. Joder, pues, y eso me he cortado. Me muero. No, he dicho topicazos de los 80. Ah, he tenido fricazos de los 80. Joder, macho. Digo, mira que me quieres comportar con esta noticia y estoy relajado, ¿eh? Por favor. No, no, Billy, como ha pillado antes. Déjalo que Billy. Hay que hacer eso. No, no quiero ir al calabozo. Déjalo que Billy. Pues nada, están las imágenes de lo que vienen siendo cuatro chavalitos normales y corrientes en esta marca española de Stranger Things. Quiero que digan la palabra que has dicho antes de empezar. No, claro, no sé. Antes de empezar el streaming. No, no, no. Sí, sí, sí. Han metido hasta un tullido. No digas palabras en mi boca. Que sí has dicho. Votemos si lo ha dicho o no lo ha dicho. Es que encima... Es que le han puesto una pegatina de Ete al hijo puta en la silla. Y encima le han puesto gorra. Es que tiene el pack completo. Falta que hable así. ¡Míralo! ¡Es que tiene el pelo rizado como Daftin! ¡Qué puto plagio, chaval! ¡Han metido hasta un indio! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esa G! ¿Sabes qué? Joder, tío. La verdad es que pinta lamentable. Es el Stranger Things a la española hecho por... Es que tiene el mismo puto pelo de desgraciado de soplanucas. Me hace gracia que se vea de fondo las palmericas, ¿sabes? Madre mía. Pero que le han puesto el mismo pelo de soplanucas a uno de los chavales, macho. Es que es exactamente el mismo. Claro, es que los españoles vestíamos igual que los americanos en los... Claro. No lo sabías. ¿Dónde está el torete, joder? Yo me drogo, ¿qué más dan? Seguimos. ¿Vais a ver esto alguno por curiosidad, mera? No, yo sí por curiosidad, coño, tampoco voy a... Estamos GTAando por GTA, pero veremos, ¿eh? Si meten en plan culturilla española, no lo vería mal. ¿Qué culturilla española van a meter? A ver, las jeringas. Hostia, ¿Qué culturilla española, Chose? La transición española, ¿no? Sí, cuéntame dos. No, yo qué sé, yo soy de los 90. Yo no creo que vayamos a ver nada que sea... Mira, Grande el Diego podría opinar sobre esta serie. Es que no sabe ni decir el nombre de su compañero. Grande. Le he dicho aposta, imbécil. O sea, la cabina típica. Esa cabina sí que he vivido. ¿Ves? Vaya. Bueno, vamos a proseguir. Bueno, ¿recordáis que dije la movida esta del Pokémon Home? Pokémon Home, los Pokémon ilegales estos que estaban zumbando por ahí, ¿no? ¿Pokémon ilegales? Eso. ¿Pero bueno, que hay refugiados aquí o qué? Joder, Chose. Oh. La segunda foto ahí. La cosa está en que, hay un castigo que es transformar los Pokémon ilegales, digamos, que se te transfieran al Pokémon Home en un huevo malo. Lo que yo decía. ¿Sabes? ¿Pero qué quiere decir ese huevo malo? Pues básicamente, en la traducción, es un testículo negro, eso es. Te pone que, pues imagínate, tú modificas un Pokémon en el PC, en una hack ROM, te lo pasas legítimamente, entre comillas, a tu Pokémon Home de alguna de las maneras que se pueda. Pokémon Home sabe que ese Pokémon es ilegal y lo que hace es que cuando tú lo vas a ver, lo transforma en un huevo malo. No eclosiona, no lo puedes transferir, ni eliminarse, ni nada. Vas a tener esa huella ahí para toda tu puta vida. Así que, claro. Es un poco la manera de marcarte y de decir, estás tratando aquí con un chungo. Y por otro lado, también, la gente se pregunta ¿qué ocurre con la historia esta de... ¿cómo sabes tú si lo que te están pasando es legítimo o no? Sí. Esa es la historia. Y Chose, háblame tú también, porque sé que os importa demasiado. La siguiente, que es tuya, la pusiste tú, a ver qué ha pasado. ¿Has hecho investigaciones al respecto de este tema? Infórmanos, por favor, me interesa. Un poquito, sí. Pues nada, Google muestra enlaces de datos que tiene la gente de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que está permitiendo que cualquiera entre, acceda a estos grupos. Y dirás, ¿cómo se puede hacer esto, Chose? Pues a través de unos parámetros en Google. Yo no lo he probado porque me la suda entrar en grupo, no voy a ser gilipollas porque no es mío. Qué mal hablado. Y qué pasa, que a través del buscador de Google pues te permite eso, encontrar grupos. Y dirás, bueno, pues vaya tontería, ya, pero es que he visto por ahí que la gente se metía en el ayuntamiento no sé qué de tal pueblo y entraba, o el partido de no sé qué pueblo y entraba. O sea, es un fallo de seguridad bastante gordo. O sea, podía entrar, la gente, claro, estaba troleando en plan, hostia, a ver si se puede entrar en grupos de política o algo así. Anda al típico negro de la polla grande, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, ¡pum! Y por lo que estoy leyendo y leí, parece ser que también podías entrar a grupos de Facebook. Hombre, son de la misma. Me parece normal al estar vinculado a Facebook o WhatsApp, pues... La cosa está en que... Un vacío legal bastante importante que permitió eso por la cara. Y no es la primera cagada que hace Google. ¿Os acordáis del tema de Google Plus? ¿Teníais cuenta? Claro, aunque todo el mundo tenía. En principio era obligatoria, sí. Pero antes de ser obligatoria, pues hasta hace poco te podías meter en las fotos privadas de la gente, de las personas. Sí, bueno, no es así, Chose. Eso es no. Si tú tenías en la privacidad de tus archivos que subías a Google Fotos y demás, o en Google Drive, las ponías en, o las que subías a Google Plus, las ponías en privacidad pública. Hay gente que lo subía por defecto sin darse cuenta. Claro, claro, por eso tú en el móvil mismo puedes sincronizarte con el Drive y tú no toqueteas nada de configuración. Pero es que no se suben automáticamente en público, Chose. Es que eso no se sube en público. Eso sale. Estoy viendo precisamente que aquí tengo aquí en mi mano un montón de enlaces a grupos de web. Claro. Pero que la movida es esa, o sea, eso es cuestión de la gente que lo sube con la privacidad en abierto. Sí, pero lo que me hace gracia es que eso estuvo años, al menos lo de Google Plus y Drive, barra Drive, quiero decir, porque comparten el mismo. Y ahora esto de WhatsApp, pues otra cagada más por parte de Google. Pero, a ver, entre comillas, volvemos a lo mismo, es decir, si está indexado en Google... Quiero decir, vale, si son grupos públicos, por así decirlo, claro, en Telegram no ocurre esto, porque sí que tú puedes crear grupos privados o grupos supergrupos. Sí, la gente decía en un principio que ocurría solo con grupos que tuviesen enlace o tuviese una descripción, y a raíz de eso Google tenía la opción de mostrarte esos grupos en Google. No sé, la gente estuvo en plan buscando la lógica de por qué se podía acceder, pero no se supo nada. Simplemente si accedía, había gente, obviamente habían grupos que podían acceder y otros que no, pero eso. Bueno. Yo me estuve informando en Forocoches, de hecho, había un hilo de grupos y se echaban las risas y te veías los grupos que iban desapareciendo conforme la gente, obviamente. Otro motivo por el cual debéis usar Telegram todos y cada uno de vosotros. Pues a ver, sí, aquí también hay para Telegram, capullo. ¡Hombre! Bueno, amigos, más cositas. Tenemos otra noticia que, en este caso, ¿alguien vio Friends? Sí. Yo he visto Friends, de puta. Pues venga. ¿Tú no? ¿Has dicho que tú no? Para vosotros. No, yo no he visto Friends. No. Pero ni siquiera a la hora de comer... Que ponías, creo que era en la 4. Yo veía los Simpsons. Yo no presté atención, pero mi comida lo veía. Yo veía los Simpsons, luego sé lo que hicisteis y luego dejé de ver la tele. Pero esto lo hacían, creo. ¿Era justo al momento de los Simpsons? No lo recuerdo. No. Era después, ¿eh? Era las 3 y pico, sí. Era acabar el telediario, si no me equivoco. Sí, y luego a continuación era lo que hiciste. Un poco lo hacía del tirón. No, creo que eso es lo que hicisteis y Friends se solapaban, pero... Ah, pues tu cena. Bueno. Yo sé que cuando empezaba ella, ya sí que me iba para ser triste. Me la suda. ¿Qué el caso pasa? Es que HBO ha confirmado que el reparto de Friends se reunirá en un especial que se estrena en mayo. Sí, a ver, todo esto tiene una historia, es decir, me lo estuve leyendo. Resulta que HBO en HBO Max... Es como un nuevo servicio que van a ofrecer, y el gran punto que van a ofrecer para que la gente pague esa nueva historia que están ofreciendo los de HBO es ofrecer en exclusiva el retorno de Friends. Es una reunión oficial, ¿vale? Que desde que se acabó la serie en principio no ha habido ninguna, y bueno, pues eso, que la gente lo estaba deseando. Se han dejado una millonada en pagar esta historia. No va a ser un capítulo de la serie, ni muchísimo menos. Va a ser como una especie de reunión barra charla con alguno de los creadores y con los protagonistas y demás. Y ya está, o sea... ¿Pero en plan documental, making of, recordando los viejos... ¿O? Pues a ver, no te lo sé decir porque tanto ya no me he fijado, pero que no va a ser un capítulo como tal, vamos a decir. Eso seguro. Sí, que algo se inventará. Entonces, bueno, pues la movida es esa, es decir, yo ya digo, o sea, obviamente se entiende y se sabe lo mítico que era Friends, lo que supuso, lo que inspiró, lo que cambió el mundo de las sitcoms. Estoy leyendo aquí una noticia, pone Warner Media arrebató a Netflix los derechos de reemisión tras pagar 450 millones. Es que esta serie sigue generando un dinero. Y los actores sí, se llevarán 3 millones por el especial. 3 millones. Sí, sí, sí, sí. O sea, Friends sigue siendo a día de hoy una máquina de hacer dinero brutal. Y de merchandising y su puta madre. Pues esa es la movida. Y eso, no sé, pues que lo sepáis, que va a estar en un futuro disponible esta movida. Con lo cual, para los interesados, ya la conocéis. El tema, Bethesda, que abandona, al igual que hizo Activision, lo del GeForce Now, pues eso, estando el GeForce Now ahí recién salido del horno, vamos a decir. Cuando comentamos esta noticia, no sé si fue la semana pasada o hace dos, me instalé GeForce Now y no sé por qué, no hice funcionar ni un puto juego. Y tengo 100 megas, ¿eh? O sea, no tengo la excusa de que tengo... ¿Pero qué tipo de fallo te daba? ¿Al arrancarlo no lo cargaba o qué? No conseguía conectarse. Me salía la típica esto de cargando la pantalla en negro y tenía 10 minutos y lo tomaba por culo, lo quito. No había manera de que funcionase. Pues... Y lo probé con dos o tres juegos, ¿eh? Dije, a tomar por culo, no lo intento. Pues yo sé, una lástima, la verdad. Yo he visto... ¿Alguno de vosotros lo ha probado? Yo he visto a, creo que fue Tuber Viejuner, que ha subido un vídeo además hace poco de que probaba una consola, creo que fue ayer, una consola móvil, consola Android y tal, bastante potente, pero al margen de eso pues la probaba con el Doom 2016 a través del GeForce Now y va fino de cojones eso en un móvil con controles táctiles y todo. Entiendo que está funcionando, pero claro, hemos dicho que Bethesda lo quita, entonces claro, este tío lo grabaría antes de esta historia. Puede ser, pero vamos, ha estado ahí y el servicio funciona, con lo cual serás tú, no sé, serás tú. No, puede ser, no lo descarto, pero simplemente que lo intenté probar, pero también, o sea, tener obviamente... 100 gigas ahora es estar en el año 2015, Pero es que no necesito más, o sea, 100 megas. A lo mejor para GeForce Now necesitas más. Puede ser, de todas formas a lo mejor... Si fue nada más salir y es la versión gratuita, pues puede ser que estuviese un poco saturada la cosa. El futuro del juego en streaming, amigos. Me lo voy a bajar para probar, va, el GeForce Now ese de los cojones. Yo cuando me suban a 600 megas gratuitamente, que me han dicho por un correíto que me lo van a subir sin subir el precio, lo probaré. Jugoso. Yo estoy esperando que me pongan la tele gratis. Yo también. Espera. Ya lo sé. Ya me han retrasado sin avisar de que un mes la instalación, o sea que veremos. Yo lo tengo para abril. Yo para marzo. Y me dijeron que iba a ser el 20 de febrero. Y de pronto no, el 13 de marzo o algo así. Pero bueno. En fin, otra coseta. Aymar, ¿quieres ver tú esta, la de el mandito? Pues sí, porque mira, a mí esto me afecta bastante. Que por lo visto, el mando de la PlayStation 5 se ha filtrado que posiblemente tenga una especie de tecnología llamada biofeedback que mida el ritmo cardíaco y el sudor de tus manos. Es como, yo que tengo siempre las manos sudadas, eso es necesario. No voy a poder jugar, o sea, es que no, a ver. No sé... Es decir, será el mando, entre comillas, como siempre, pero va a tener un detector en plan, suda mucho. Lo que pasa es que igual te malinterpreta, es decir, se supone que esto va a ser en plan, si tú, imagínate un juego de miedo, por ejemplo, yo qué sé. Es que eso me he imaginado, o sea, imagínate el típico Splinter Cell, que te ve que estás a 90 pulsaciones y que te sudan las manos. Es como que el personaje va a apuntar peor, ¿para qué van a usar esto? Claro. Si no se usa el pad del centro, ¿para qué coño quieres que sudan las manos? Si no puedo usar ni el puto altavoz, van a usar un puto lector biométrico. Me cago en Dios. Es que no tiene sentido. Voy a acercar mi polla suda al mando para ver si detecta que me escúchame. Guarro, compañero. A raíz de esto que habéis dicho de los grupos de WhatsApp y tal, me ha dado por buscar, por reírme un rato, y hay un grupo que el nombre es me hace mucha puta gracia. Es patinaje con Adri. Pero joder. Si quieres patinar, sea cual sea tu nivel, en compañía, únete a mí. Un saludo. Se llama así. Un majestuoso saludo. No es mío, lo juro. Espera, tengo 8 participantes. Patinaje freak. Freeze. Ay, Dios. Qué triste. Bueno, ya, seguid, por favor. Tremenda mierda. No, a ver, el tema este es. Esto es simplemente una patente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí. Veremos, ¿no? Pero ahí está un poco. Pues eso, lo que puede que sea. Pero lo que hablamos, si casi la puta luz LED esa ni se usa para nada, pues. En fin, imaginaos esto. Chose, me comentan por pinganillo que te tienes que largar, pero ¿qué te parece si te esperas un segundito y comentamos las características de la Series X? A ver qué opinas tú. Claro, por supuesto. ¿Y lo de los juegos? Y lo de los juegos, esa es la clave. Esa es la clave porque, mira, os avanzo ya. En Hot Factory, que se graba este sábado, vamos a hablar de cositas como Shenmue 3, Gears 5, la película de Sonic, demás cositas. Entonces, yo me acabé Gears 5 esta semana, un poco por obligación, porque se me acababa el Game Pass y no me apetecía volver a renovar, a menos que saliera un pavo. Y por no alargarlo ya mucho, ¿vale? Lo empecé cuando salió con Game Pass hasta ahora. El juego me ha parecido una soberana basura. O sea, de las primeras impresiones que grabamos cuando salió el juego en YouTube y dijimos, tío, qué guapo, me ha parecido una puta mierda hoy en día, habiéndolo acabado. Y bueno, va a hablar Fer va a ser, y le dije, habla tú de él, lleva tú ahí la manica, porque si hablo yo va a ser soltar mierda. Pero a ver, voy a biliar. Es el peor Gears of War, pero no es tan malo. Pero aparte de eso, yo creo que muestra un poco, y bueno, que se ha ido el director de el Rod Ferguson ese de Coalition y demás. Muestra un poco que la saga Gears of War necesita un poquito de nevera. No solo eso, no es nevera, es decir, coño, tenías sí. Un camino fijado que estaba muy bien. Gears 4 era la polla. Gears 5, el mundo abierto. No, esto lo hablaremos ya, es que si no nos liamos. Pero sí, la cosa mejor. Es, como ha dicho Aymar y los juegos, que esa es la historia, es decir... Los First Party, Microsoft está, o sea, es que tanto de que decir, nos matéis mucho con Sony, pero porque hablar de Microsoft sería hablar del desierto, es decir, Halo y Gears, poco más, Forza que sabes que cumple y sale uno cada mil, ok, pero Gears que es uno de los estandartes y para mí ha sido una puta mierda, o sea, ¿Y qué ha sacado Sony? ¿Qué? ¿Qué ha sacado Sony? No, no, Fer, aquí no hay duda. O sea, aquí no puedes ponerte así. O sea, no estamos comparándolo. No estamos comparando. No, no. Cuando si porque si comparamos. No, pero que es que no hay que defender a Xbox con lo de. ¿Y qué ha sacado Sony? No, no. ¿Qué está haciendo Microsoft? ¿Está haciendo Microsoft? No, ¿qué están haciendo las dos? Es que ¿qué están haciendo las dos? No están haciendo nada. Pero Microsoft, esta generación, no ha tenido ni un solo juego que digas. ¡Buah! Merece la pena la One solo por y este que, juego. Y después de 360, ¿eh? Que 360 fue lo que fue. Que 360 fue... Se comió con patatas a Play 3. Sigo se comprando a día de hoy más juegos de 360 que de One. O sea... Es que, o sea, sí. Yo nunca he tenido una Xbox. Partiendo de esa base, porque no la he necesitado. Porque por suerte tengo ordenador. Y todo lo que puedo jugar en Xbox lo puedo jugar en ordenador. Pero... no me parece suficiente. Me dan igual los 12 teraflops. Sácame 12 exclusivos. Yo me acuerdo... Cuando empezó la generación, 2014, 2015 incluso, la Xbox nos la compramos en 2016, ¿no, Fer? Sí. Vale. Nos la compramos a la misma vez de segunda mano y tal. Sí, yo, que fue un día tú y al día siguiente. Íbamos diciendo, pues me suda la polla Microsoft, no tiene motivos para tal. Y estamos a 2020 y siendo muy realistas, mucha One X, mucha tal, pero no tiene... ni un solo juego por el que digas me voy a comprar la One solo para jugar a este juego. Tienes pequeñas cositas que sí, pero no tiene ese juego el killer, ¿sabes? En plan, Switch te sale con un Zelda, que vale, lo tenía la Wii, pero te sale con un Zelda y dices, vale, ya está, es que ya esto lo merece. Play 4 tiene bastantes de esos, pero Microsoft esta generación no ha tenido ni uno. Killer Instinct ha estado bien, vale, pero no merece tanto. Halo 5, bluff. Gears 4 es un Gears más, por mucho que nos pese, está muy bien, pero no justifica, y está en PC encima. Microsoft esta generación la caga en muchísimos aspectos, y el camino que parece que sí que va pero, teniendo, es que Microsoft me ha cagado día 1. Pues por eso te digo, pero que con X la movida es, aquí tenemos las especificaciones, ¿vale? O datos que han seguido dando. 12 teraflops, el variable rate shading, DirectX ray tracing por hardware, resumen rápido de los juegos, quiere decirse, la función que lleva teniendo Sony desde la PSP sí. hace 15 años, pues ahora la tiene una consola de sobremesa de Microsoft. No has pillado bien, ¿no? Lo que sí. Quiere decir que incluso sí. la PSP la apagabas y la encendías y estaba el juego. Y la PSP normal. ¿Así con la ventanita? No, y la PSP normal también hacía eso. No, sí. Vamos a ver. Y esto. No, pero, espera. Esto quiere decir que, aparte de eso, de que tú apagas la consola, la enciendas y sigas con lo mismo, quiere decir que incluso reseteando la consola o cerrando el juego, cuando lo vuelvas a abrir, o sea, cierras un juego, abres otro, vuelves al anterior y puedes seguir desde donde estabas. ¿Vale? Eso sí que no se podía hacer antes. Eso es nuevo, eso hay que reconocerlo. Que pero está que estamos madre. En 2020, vamos a agradecer que hagan eso. Eso no, ojo, esto no lo tiene ni PC, ¿eh? Escúchame, esto no lo tiene sí ni PC. Que hagan eso, no me jodas. Y luego, otra cosa que se llama... A ver, que hay cosas que están bien y hay que reconocerlas. El Smart Delivery quiere no, decir... Enlazando a lo que dices tú que ni PC, lo de los 4K 60, no, 120 eran. No, yo no me hablo de esta característica. Frames. Eso ni PC tampoco, ¿no? 8K 120 FPS, no, yo no me refería a eso. Pero sí, ni PC 8K, lo hace. Pues... Ni PC lo hace. Y la polla. La movida. ¿Con qué juego? Ninguno. Con el Zelda a Link to the Past. Bueno, si sí, vale como el culo el de la Link Between, el mierda ese último del de la isla con. ¿Qué juego 8K 120 frames? La movida. Otra cosa que está muy bien, pero que es algo que no recuerdo dónde vi, creo que lo dijo Pazos o algo así. A veces dice cosas decentes. Dice que, bueno, efectivamente, que esta función que nos sorprende ahora, pero que es algo que estamos alabando algo que debería de ser ya estándar desde hace mil años. El Smart Delivery este que es en plan, vale, todos los juegos First Party de Microsoft lo van a tener y las compañías Third Party que quieran también lo van a tener. Que es significa... Puedes hacerlo o puedes no hacerlo. O sea, claro. Si quieres vender más juegos, no lo... Es que la movida, esto significa el Smart Delivery, que tú, por ejemplo, te compras un juego de One y automáticamente, como ya tienes ese juego, en el día al que salga la versión barra port del de Series X, lo vas a tener gratis. No vas a tener que pagar ni un pequeño pago ni comprar esa versión a precio full. Imagínate, tú te compras ahora el Gears 5. No, o el El Cyberpunk que no hicieron, sería la polla. Sí, Cyberpunk o Halo, que son los que están confirmados. Tú te los compras para One barra One X y el día que salga la versión en tiendas habrá una versión que será para One y otra para One Series X. Tú, como ya compraste la de One normal, automáticamente tienes la de X para Series X para cuando tengas la Series X. Es decir, está de puta madre. Es lo suyo y debería de estar de hace ya tiempo. Pero bueno, oye, que está bien. También, el SSD, que no se cansan de decirlo. HDMI, el estándar. Pero a ver. El SSD. ¿Qué SSD va a tener? Como no tenga un NVMe. ¿Y de cuánto? Pues, hombre, uno bueno. Pero eso vale una pasta. Porque ya. Mínimo un tera va a tener. Eso está claro. El de 500. ¿Y cuánto va a costar? Escúchame. Un SSD, un NVMe de los baratos, de 500 gigas te cuesta ya casi 100 euros. ¿Qué va a costar? 500 gigas son dos Cyberpunkies. José, si es que no... José, ¿qué opinas tú de todo esto? No, que a mí me hace gracia, o sea, en el sentido de que... ¿A qué precio van a salir estas consolas teniendo SSD? Pero es lo que está diciendo 500. Ana, son juegos... hoy en día los juegos y más la nueva generación requiere mucho espacio en el disco duro. Pues por eso se está motivando al juego en streaming. En unos cuantos juegos los funde. Por eso se motiva al juego en streaming. Y por otro lado, es lo que yo he dicho de que ya un SSD de 500 NVMe de los baratos que no va ni al tope de velocidad te cuesta casi 100 pavos. Tan bueno va a ser, esta capacidad va a meter. O sea, estamos hablando de un solo componente. Claro. O sea, que tú puedes decir, bueno, 100 euros, eso lo pago en... O sea, en la punta del teléfono. Yo solo quiero pensar... Y ya tengo dinero para la de 6. Solo quiero pensar que esta consola pueden sacar a 600 euros, por ejemplo, aún con pérdidas, ¿vale? Y que realmente tengan tal catálogo de juegos con todas las compañías que han comprado que digan, mira, no pasa nada, vamos a perder dinero con la consola, pero vamos a vender tantos videojuegos que lo vamos a petar. O sí, la gente se va a motivar tantísimo con el Game Pass que realmente va a merecer la pena. Tiene que amortizarlo por algún otro lado. O la consola va a valer 900 pavos y el Game Pass vas a tenerlo durante 3 años gratis. Vamos a ver. No lo entiendo. ¿Estamos tontos? O sea, ¿os creéis que una compañía va a sacar una consola para pegarse un tiro en los huevos y matarse? ¿Estamos tontos? O sea, sinceramente. No, a ver. No debería de costar lo que siempre decimos. El límite hoy en día moral, 500. ¿500? No puede subir. Es imposible. Es imposible que valga 500. Pero es que es eso. Lo que están diciendo es imposible. O eso, o estamos... O que este va a ser un salto generacional de la hostia como no hemos visto en los últimos años. Y precisamente Microsoft, pegarse el tiro se lo pegan. Porque mira que Xbox 360 empezó con pérdidas. Porque era demasiado barata para lo que era en su momento. Sí. Pues lo mismo, si es que parece que no miramos al pasado ya, cuando... Vale, pero ¿y cómo van a ganar dinero? Ahora hay Game Pass, van a ganar dinero. Pagando un euro un mes. Pero si es que ganan más dinero con el Game Pass que con la venta de consolas. Si es que ya lo dijo Spencer, que ellos no ganan dinero con consolas. ¿Qué te está diciendo? Que no le hace falta ponértela a 900 pavos para ganar dinero. Pues ya está. Si es que estamos... No, pero no creo que ganen dinero gracias a Xbox, no, precisamente. O a los juegos que juegan en Xbox. Los juegos que compre la comunidad de Xbox. El inicio de una consola cuando se lanza tienen que amortizar los primeros. Pues no. ¿No? Hostias, pues entonces el dinero crece de los árboles. Pues si vamos a ver, Xbox 360 empezó con pérdidas y mira... O sea... No están siguiendo el mismo camino que hicieron con... Poner pasta encima de la mesa, estudios, que me hagan juegos, y sacar un bicharraco de máquina. Vale, pero volvemos otra vez a lo mismo. Me parece muy bien que tengas una máquina con 12 teraflops, que Stadia tenía 10 y te lo vendían como la hostia, que es el doble de teraflops de lo que tiene la One X. Es una puta brutalidad eso. Es que es una brutalidad. Pero escúchame, volvemos a lo mismo. De 500 pavos yo creo que no va a bajar. ¿Qué juegos me vas a sacar para esto? Es que es lo que estáis diciendo. Bueno, esto es Senua. Y espérate que no se pueda jugar en PC. Soporte para 120 FPS. Va a tener también soporte para juegos de Xbox normal, 360 y One. Pero volvemos a lo mismo, no van a ser todos. Va a ser un poco como hemos visto aquí, amigajicas otra vez. No sé, chicos, yo veo cosas claras, pero veo dudas también, y son más las dudas que tengo respecto a las cosas claras. Es que ¿sabes qué pasa? Que afortunadamente o desgraciadamente para algunos o desgraciadamente para otros, como por ejemplo en mi caso, no solo va a ser comprarse una consola de a saber cuántas tres cifras, es comprarte una tele de a saber otras tres o cuatro cifras para poder verla en una tele decente. Sí, porque correcto. Sí, a lo mejor vosotros tenéis un pantallote de la hostia, pero yo tengo una Philips, creo que es, de a lo mejor tiene ya 10 años. Y eso, el 8K a mí me da igual, si a lo mejor no es ni 1080. No, yo ya es que, te digo que ¿cuánto yo... ¿Cuánto voy a tener que invertir para jugar, por ejemplo, al Cyberpunk en 8K? Claro. Es que a lo mejor me interesa que en un año GeForce lo pete y diga, hostia, pues si como mi PC o mi consola no puede, pues voy a hacer lo que con la GeForce Titan de no sé qué, de no sé cuánto, de un servidor de a tomar por culo de Texas, me lo corra. Y a lo mejor no tengo que invertir tanto dinero en una consola. Y ahí es donde entra Project X Cloud. Vale, y entonces ¿para qué una consola tan potente que no vas a poder aprovechar? Pero antes, Chose se tiene que ir, porque está muerto en vida ya. Y yo también, me estoy muriendo. Bueno muchachos, nos vemos la semana que viene. Venga. Hasta luego, Chosolete. Hasta luego. Descuádranos las cams. Míralo, así se quedan. Pues esa es la movida. En fin, al respecto de las características de Microsoft, pues eso es un poco lo que se ha dicho. Efectivamente, como hemos dicho, de Cyberpunk, que sí que lo va a permitir. Y claro, la patata, digamos, que queda en el tejado de las otras personas que sí que, pues eso, empresas que decidan o no sacar su juego ahí. Pero bueno, más cositas que hay por ahí. Sinceramente, ahora también es hablar de más. Sí, por eso, pero bueno, ya estamos sabiendo más que Play 5. Como lo malo. Pero ya estamos sabiendo más que con Play 5, al menos. Exactamente. Y no son buenas intenciones ni patentes, son datos reales dichos por la web oficial de Xbox, con lo cual, pues oye. da de qué hablar, pero con cosas contrastadas, vamos a decir. Sí, sí, a ver, sí, yo creo que si hay algo que agradecerles es que ya estén dando información, porque ¿qué queda? Poco más de medio año, tres cuartas partes de un año para que salgan las consolas. Sí. Y realmente sabíamos hasta hace 3 o 4 días muy poco. Pero yo tengo aún más dudas que certezas. Sí. Pero bueno, más cositas, vamos a ir avanzando, porque los de Streets of Rage 4 han anunciado diferentes cosas al respecto del juego. Principalmente, bueno, sacaron un nuevo tráiler enseñando uno de los nuevos personajes, pero es que han aprovechado para dar más detalles. Este nuevo personaje es el quinto jugable del título, se llama Floyd. Y han dicho que, obviamente, bueno, ya se sabía que el juego era para 2 personas, ¿no? En plan, como los clásicos, podían jugar 2 a la vez. Pero ahora en este van a poder ser 4 los que van a poder jugar localmente, lo cual está jugoso. 2 online y sale en primavera de 2020 para las consolas que ya sabíamos, todas y PC. Con lo cual, oye, tiene muy buena pinta. Y se ve bonito, ¿eh? El juego bastante como se ve. Y la banda sonora, pues bueno, del pálico, así, rollo tal... Le tengo muchas ganas a este juego. Es que si sale a 20 pavos cae momento 1 para Switch, por supuesto. ¿Realmente lo vas a jugar en momento 1? Sí. Teniendo Final... Es que sale en Spring. No se sabe cuándo va a salir, ¿eh? Da igual. ¿Pero sabes la de juegos que se acumulan en Spring? Escúchame, ¿más de esos? Más juegos que estos acumulados. Pero precisamente por eso. Me la suda acumular. O sea, y este sí que lo jugaría. Este es un juego más asequible. Y DiCaprio lanzando dinerito. No, joder, pero es que es eso. O sea, bueno, mira, para que te hagas una idea, vale, no hay vídeo de compras, pero hoy he ido a una tienda porque he fichado tal por Wallapop. Y me salgo con. Mañana voy a recoger. No me he gastado mucho dinero, prácticamente lo que. Un juego de lanzamiento, vamos a decir, y me llevo más de 20 cajas de cosas, o sea, de disco, vamos a decir. A ver, yo más de 20 en un día no, pero aquí tengo, por si hiciéramos la lista de compra, o sea, el vídeo de compra, tengo 20 cosas y... Pues yo de una hoy. No veo cuándo parar. De una, pero es que estaban en plan 2.50, 3, no sé qué, digo, y encima cositas que dices, hostia, es que esto no lo he visto en ningún otro lado, ni lo, no es algo. ¿Cómo le voy a decir que no a esto? Claro, en fin, se le puede decir que no, pero, en fin. Pues como yo me he pillado el Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition, igual. Pues eso. Bueno, chicos, más cositas, no sé si estáis al tanto de lo que es Black Mesa. Sí, hombre. Claro, de toda la vida de Dios. Pues, el remake de Half-Life, tío, loco. Yo también sé leer. Black Mesa es el remake fan, digamos, del primer Half-Life en el motor del Half-Life 2. Que lleva, pues sí que lo sabía, payaso. Lleva años yo, ahí en... Eso te digo, yo lo sabía, pero se me olvidó por completo. O sea, yo pensaba que esto ya se había lanzado hace tiempo. Sí, en acceso anticipado, vamos a decir, y de hace muchísimos años, ¿eh? En plan, pues eso... sin ser la versión 1.0, la noticia es esa, que se va a lanzar al fin la versión 1.0 el 5 de marzo. O sea que, ojo, está bastante jugoso. ¿Os acordáis? No sé si lo llegasteis a jugar. Creo que se llama Synergy, que era Half-Life 2 en cooperativo, que podían jugar un montón de gente. Sé de su existencia, pero nunca lo llegué a jugar. Yo lo jugué y era de locos. O sea, me acuerdo que... Fuimos como, no sé, 8, 12 amigos, creo, jugando a Half-Life 2. Fue bastante guay. Dice Zacro, bueno, que grande el Synergy y que el juego, el Black Mesa, que salió a 3/4, que faltaba la parte del final, que es lo de Shen, vale. Y que han remakeado completamente y es lo que trae de nuevo. Es que esto creo que yo ya leí de esto hace mucho tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es eso, que ha ido saliendo pues a cachos. Y algo que está también ahí a punto de salir es el tema del Resident Evil 3, que se ha desvelado que vamos a tener una demo que está de camino, que pronto dirá más datos, no han dicho mucho más, la verdad. Jugoso, tengo ganas de probarla. Pinta de puta madre. Gente que ya ha podido jugar. Pero esa es la historia, que pinta de puta madre y que ya han salido vídeos de gameplay de todos los medios prácticamente. O sea, que sí, eso te decía, yo sé que gente de medios importantes sí, han podido Sport, jugar una demo de 2 horas y IGN, todos hablan muy bien. Será esa de Q2 sola la que nos llegará, seguro. No la he metido, pero también han dicho que van a... Me río por la siguiente noticia. Que han metido el modo multijugador este a falta de que el juego tuviera una segunda campaña. Es decir, como el juego original pues solo tenía la parte de una campaña, digamos, para un poco complementar y que no salga, entre comillas, tan vacío, pues por eso metieron porque el modo... Sí, mitad de precio. No, pero a ver, que se metan más contenido. A ver, a mí es que me la pela el online ese, ¿no? Pero yo que sé, está bien que se curren contenido nuevo, aparte de remakear, que ya de por sí no estamos hablando de un remake de mierda. O sea, es algo fuerte y serio. No, la polla. Y me sorprende también el hecho de que, coño, un puto año después del 2, o sea, joder. Pero, yo creo que ya los tendrían los dos ahí, claro, calentitos. El Resident Evil 2 y 3 originales casi casi se hicieron a la... también, es que es lo mismo. Sí, pero porque está ahí la movida de que el 3 iba a ser una especie de expansión del 2. Pues... Y me dijeron, no, no, corta, sácalo como juego completo. Y hablo debate, ¿esto puede hacer que indique de que en el nacimiento de las siguientes generaciones, de que a un año, año y poquito, saquen un Resident Evil 8? Hombre, han dicho que está sí, lejos, ¿eh? Pero han dicho que eso está lejos. Pero no están trabajando. No sé yo. Están trabajando en el seguro, pero segurísimo. O un Revelations 3, ¿os imagináis? No, no me pasa todavía el 2, pero no, por Dios. Joder. Los Revelations son puro cáncer, tío. Son puro. No estaba mal. No es una mierda. Joder. El mérito de ese juego era jugar a eso en Nintendo 3DS. Eso, el único mérito que eso tiene. Era la polla. Es que es el único mérito que tiene. O sea, yo lo jugué en la basura. Yo es que lo jugué en 3DS, pues a los meses de salir y... Hostia, escúchame, tiene dos méritos. Tiene dos méritos. Mover esa mierda en 3DS y que fuera el primero con voces en castellano. También. Exactamente, tiene dos méritos. Esos dos méritos le... A esa puta basura de juego. Joder, cuánto odio. Pues igual que lo que ya me está empezando... Que sé que es de la web que te gusta a ti... Pero lo metí porque ya era de risa. Esto era de risa, es en plan, se actualiza otra vez con un nuevo menú de inicio. Otra vez, o sea, hace a principio de febrero se estrenó el nuevo. Es que a mí no, me ha llegado todavía. Es que a muchas va por tiradas, ¿eh? Joder, pero qué tiradas, macho, que en la Xbox One que tiene mi hermana, que es la original, tiene, y en la mía, que es la X, no salta el hijo de la gran puta. En las X, no en todas ha salido todavía. Ojo, y ojo los juegos del live de este mes. Uf, juegazos. El Castlevania Lords of Shadows 2 y el otro no me acuerdo cuál era. Sonic Generations. Eso, muy bueno también. Escucha, de tres para ti, para siempre. Por eso. ¿Y la siguiente noticia? Hola, pues eso ya es una puta vergüenza. Dile a tu también. No había terminado. Yo no me había percatado. Ah, bueno, coméntala, porque van en relación. Claro, van en relación. O sea, con este nuevo menú, o sea, ya a principio de febrero cambiaron el menú y ahora han retocado ese menú. Haciéndolo un poquito todavía más ligero, que no está mal. A mí no me ha llegado todavía ese. El nuevo no me ha llegado. Pero que como que apila las cosas y mejor distribuye. Vale. Lo que se ha descubierto, que nadie se había fijado, porque ya nadie se había percatado de esa mierda, es que casi siete años después del lanzamiento de la puta consola de los cojones, cosa que yo echaba de menos porque lo usaba y lo uso mucho tanto en Play 4 como lo usaba mucho en Xbox 360, es que puedas expulsar el puto disco con el mando. Yo en la 360 pocas veces he sacado... O sea, meter el juego sí, pero sacarlo sí. Casi siempre con el mando. Y desde la ignorancia, ¿vale? Desde la más absoluta ignorancia. ¿Para qué? Si luego tienes que ir a la consola a sacar el disco. Yo que siempre voy hasta la consola, la hago y sale el disco y lo cojo. Precisamente porque si ese botón se jode, ¿cómo abres la bandeja? ¿O cómo sacas el disco? Vale, bien pensado, ¿vale? Pero yo desde la ignorancia digo, ¿pero para qué lo quiero? Si total tengo que ir hasta la consola por el disco. Pero imagínate que tienes también alguien cerca que pasa por ahí y dice, oye, mira, mete este. Gracias, sigue tu camino. Toma, perla, al gato. Cámbialo. No, pero joder, Poca broma, yo lo usaba porque es más cómodo mientras te levantas que ya esté el CD ahí para cogerlo. Sí. Lo que es vergonzoso es que 7 años después y a punto de la siguiente generación lo pongan ahora. Pero realmente tampoco es que muy sea vergonzoso, algo como matarlos. Es muy vergonzoso, o sea, yo eso lo he echado de menos muchísimo porque yo en la Play 4 lo uso siempre, porque además la Play 4 empezó, no sé si os acordáis, puto botones táctiles esos que tiene. Yo tengo esa. Que se jodían hasta con el polvo. No, a ver, si le dejan medio kilo de polvo, ¿vale? Pero no, pero sí que es verdad que me va perfecta desde día one. Se jodían solo. Yo también solo, lo tengo perfectamente desde día one, pero a mucha gente es verdad que se la han jodido por eso. Sí, o sea, no por el polvo, sino porque se la han jodido. Claro. Tía, me veo bien grande ahora, ¿eh? Sí, he quitado las cams porque, total, estábamos descuadrados, pero bueno. Y claro, parece una tontería, pero... Joder, está muy bien. Es como yo, por ejemplo, uso la mierda de Alexa de los cojones para encender la puta consola. Es verdad, lo metieron el soporte y yo la tengo ya sincronizada ahí. Claro, y dices, ¿y para qué? Si le das al botón del mando y se enciende, sí. Pero la uso más que para encender, para apagar. Porque yo apago la tele y digo, Alexa, hija de puta, apágame la consola y ella la apaga y yo ya me voy, ¿sabes? Y no me tengo que estar esforzando. Por eso, cuanto más azúcar, más dulces, eso está claro. Pues ya está, pues eso, llegan 7 putos años tarde, si es que así vamos mal. Espero que la siguiente lo tenga, ¿sabes? Con 12 teraflops. 12 teraflops, pero no es capaz de sacar el disco. No. De los 12 teraflops, 10 los va a usar para sacar el disco del lector. Joder, va a salir disparado como un bazooka, chaval. Te va a cortar el cuello. Te reban el culo. Como la habilidad esa de Krilin que te lanzaba un... Escúchame, y te pones el disco y por el altavocico ese, en vez de sonar tinin, suena ¡boom! Escucha, si te pones así de lado, te afeita la cabeza y ya no te tienes que rabar, ¿sabes? Te peina y todo. Joder. Bueno, chavales, bueno, Temtem, ¿qué me decís de esto? Que me la suda. Que cuando salga para la Switch, de momento no quiero saber nada. Escúchame, cuando salga para la Switch se llama Pokémon Espada. Ya. Se llama Ya quisiera Pokémon Espada. A ver, me ha hecho gracia a mí solo, es un normal que soy. Bueno, el caso. Sí. La movida está en que han lanzado eso, la hoja de ruta. Y en resumidas cuentas, pues bueno, el juego, vamos a decir que la versión 1.0 la quieren sacar como de aquí a un año. Y van a seguir sacando contenido de continuado hasta finales del año que viene prácticamente. Entonces es eso, yo no sé exactamente en qué momento se planea el lanzamiento en Switch. Porque claro, yo entiendo que pueda ser cuando ya tengan al menos la 1.0, pero es que no sale en la hoja de ruta. Entonces, no sé. Este año planean, ir metiendo modo espectador, modo matchmaking ranked, tal, el chat in-game, burbujas de tal... burbujas de chat, clubes, montar como clanes, una nueva isla, 25 nuevos Temtem, la casa del personaje y personalización, entiendo, equipo de escalada, emotes versión 2, otra nueva isla de cara a final de año con 25 nuevos Temtems, el primer Temtem mítico, o sea, vamos, el legendario, torneos in-game, diario de la quest y logros, todo esto para este año. O sea que... Joder, ¿no? Sí, pero claro, faltan cositas que, pues eso, de cara al año que viene... Como diría un valenciano, estem, tem, atents. Joder, perla. Y, puta, ojo, noticia que ha pasado sin pena ni gloria, pero yo creo que es bastante fuerte. Es decir, Bob Iger dimite como CEO de Disney con efecto inmediato y va a ser reemplazado por Bob Chapek. O sea, se va IPEC y viene Chapero. No sé si estáis al tanto de quién es este hombre, pero ha sido el presidente desde 2000, o sea, los últimos 15 años. No, de 2005. Estamos hablando de la persona que compró, básicamente ha forjado la Disney que conocemos hoy. Marvel, Star Wars. Marvel, Star Wars, Pixar, la Fox, la ABC también la compró en este momento, National Geographic, todas esas, o sea... Estamos hablando de... Del Señor de los Anillos. El tío que ha estado al cargo eso, de montar la Disney que tenemos hoy en día. Estamos hablando del Bob único, ¿no? En vez del anillo único, ya. Entonces, el claro, que ha sido para unir a todas las compañías en una sola. La movida es esa. Va, ¿qué trama no, sino qué camino va a seguir ahora Disney? ¿Van a seguir el camino de este hombre? ¿Van a cambiar la estrategia de un poco manera de dirigir la compañía? Es importante, es decir, estamos hablando de la mayor multinación, bueno, en fin, que está presente en el mundo del entretenimiento audiovisual con muchísima presencia y, coño, quieras que no, esto es fuerte. New World Order, no lo sabemos. ¿Cómo? Nada, déjate. Bueno, a colación de esto, resulta que ya sabemos que va a ser algo de lo que va a venir después de, bueno, el episodio 9, ¿vale? Digamos que, bueno, el futuro de Star Wars, pues obviamente va a seguir, ya todo está claro. Pinta luminoso, ¿eh? Mandaloriano va a continuar, etc, etc. Y el propio canal de Star Wars oficial de YouTube ha colgado un vídeo, un tráiler de anuncio, que se llama Star Wars The High Republic, o sea, la Alta República. ¿Esto qué significa? Lo siguiente grande de Star Wars que vamos a ver, cosa que me alegra mucho, es la Antigua República, pero no en plan como The Old Republic, o sea, el KOTOR y todo esto. Sino 200 años previos a los eventos de la amenaza fantasma. Es decir, vamos a ver, te ponen imágenes, pues obviamente, de todas estas partes que se han visto en las precuelas, Coruscant y todas estas movidas. Puede salir Yoda, claro, tenía no sé cuántos cientos de años, con lo cual perfectamente podría salir. Al final del Retorno del Jedi creo que decía que tenía 800 o 900 años. Pues esa es la historia. Claro, yo quiero decir, me gusta porque, claro, se va a volver a escenarios que hacía muchos años que no se veían, que parece que solo lo bueno de Star Wars era lo de las películas originales, y no estoy de acuerdo, hay muchas cosas decentes por ahí. Entonces, claro, Jar Binks. Jar Jar Binks podría, no podría, no, pero lo Gungan podría volver a lo Naboo. Lo Gungan son como los murcianos de Naboo. Bueno, el caso. Lo que se ha visto no es imagen, vamos a decir, oficial, o sea, imagen real de todo esto, pero vamos, claro, que se está trabajando en ello y que lo próximo grande de Star Wars va a ser esto. Lo malo, a ver, que parece ser que está Rian Johnson implicado. ¿Qué dices? Sí, ¿no lo has leído? No. Pues cállate del orito. Oh, tía puta. Bueno, hostia, chicos, ya se vuelve negro esto, vamos a ir metiéndole caña a las noticias porque veo que quedan bastantes. Una triste noticia ha sido el fallecimiento de Kazuhisa Hashimoto. Si os digo esto, no tendré ni puta idea de quién fue esta persona, pero os lo digo rápido. Creador... Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Creador del código Konami. Vaya. Ha muerto este hombre. Que a ver, para los... incluso ya de nuestra época es algo que tampoco nos ha pillado muy, vamos a decir, implicados, pero para épocas previas el código Konami era... bueno, y seguía siendo a día de hoy. Lo que pasa es que no era algo... era más bien una cosa en plan curiosidad de los videojuegos clásicos, pero y a modo de Easter Egg, podríamos decir, se ha incluido en muchos juegos a posteriori, pero sin tanta importancia a nivel general, por así decirlo. Y este hombre, pues eso, ha fallecido jovencico, o sea, 61 años, creo. A ver, jovencico, entiéndase, ¿vale? Y nada, eso. Pues ahí está. Intentaba hacer un chiste en mi cabeza en plan, para la tumba habrá que poner el código Konami para destaparla o algo así, pero no le encontraba la gracia ni la manera de hilarlo, ¿sabes? Yo iba a hacer el chiste de que por lo menos el código Konami no le da inmortalidad. Vale, ¿ves? Eso está bien metido. Eso está bien. Pero sí, hablando sí, de inmortalidad, Hideki Kamiya. Hideki Kamiya y Platinum... es que estaba en eso, ¿vale? Estoy abriendo aquí todas las pestañitas con todas las noticias relacionadas. Vamos a ver, los cuatro de Platinum, ¿vale? Ya se saben dos cosas más. Primera, y sí, rápida. Bueno, de lo primero que se dijo, la fecha de lanzamiento del Wonderful 101. va a salir, lo que nos importa a nosotros, el 22 de mayo en Europa. ¿Se la pilla también Fer al final? No, no la he pillado. Ya lo pillaré en tienda. Pues eso, para el 22 de mayo lo tenemos. Quedan, por cierto, 7 días. Me he metido al Kickstarter y no van a llegar a la meta de la banda sonora. ¡Ah, no! ¡Sí que la han llegado! Remix Soundtrack. La han metido. La han metido. Lo que no van a llegar es a los 2 millones, aunque queda una semana y quién sabe. Y claro, el logro de los 2,25 millones es reorquestar un par de temas. Bueno, no creo que lleguen a eso ya, así que no, la verdad. Pero bueno, con relación a esto, Wonderful 101... se ha revelado una de las siguientes cosas, que es Project GG, Agogo. Vale, ¿qué significa esto? Ha salido un teaser bastante espectacular a nivel gráfico y te lo vende como que es el cierre de la trilogía superheroica de Hideki Kamiya, vamos a decir. ¿Qué quiere decir esto? Dices, ¿qué trilogía? ¿Qué mierda me están contando? Vamos a ver. Kamiya, antes de estar en... en Platinum, fundar Platinum, pues estaba en Capcom y trabajó con la gente de Clover Studio y demás, gente que hizo, pues, el Okami o Wonder... Beautiful Joe, si os paráis a ver el apartado artístico, vamos a decir, tiene similitudes con Wonderful 101. Hostia, y dando... Bueno, pues el tema está en que, y bueno, si os fijáis un poco en un poco la dirección artística tanto de este como del Wonderful, tiene ese cierto regusto a los típicos personajes japoneses, rollo Ultraman, todas estas mierdas, ese tipo de personajes así como robots, pero no mechas y eso, ¿sabes? Humanoides, más bien, Power Rangers, todo ese tipo de cosas. Sí, es lo que decía, el Power Ranger Japón. Efectivamente. Entonces, claro... El Project GG este, lo que se ve en el teaser es que un tío que se transforma en un robot gigantesco y que lucha contra un kaiju de estos, Godzilla, podría decirse. Escúchame, yo que de pequeño veía Ultraman y todo eso, ¿no? Yo vi esto y dije, esto parece un puto juego de Ultraman, o sea, si lo hace Platinum, si hiciera Platinum, aunque no sea Ultraman, pero que es prácticamente lo mismo que Ultraman. Escúchame, tiene mi puto dinero encima de sus cojones si los quiere. Claro, lo que hace gracia es que se refiera al tema de... ¿cómo decirte? Como que cuente Beautiful Joe como trilogía, ¿sabes? Y claro, queda un último anuncio, porque el tercero es que van a abrir un nuevo estudio en Tokio, Platinum Tokio. Ah, muy bien. Pero centrado en un tipo de juego concreto. ¿Vale? Es decir, no es cuestión solamente de que eso, sino que se van a centrar en los Live Ops Games. No sé qué puto estilo de juego es ese. Quería buscarlo antes de empezar, pero no me ha dado tiempo. A ver si lo veo. Free to play games, ¿vale? Live Ops, funcional project y live game. Vale, tipo de juegos móviles, entiendo que se quieren dedicar a esa mierda. A ver, no entiendo por qué da dinero, pero no me llama la atención esa rama de esta gente. No, pero sabes que... Pero puede ser algo guay. Porque mira Honkai Impact, por ejemplo. Ya, no sé, a mí de primera no me llama. Pero oye, que me parece bien porque se están expandiendo el negocio al final. Tú piensas que si sale el juego gratis con micropagos, lo vas a probar. Sí, exactamente. Pero bueno, esa es la tercera junto a Project GG. Y lo dicho, que me parece curioso que cuente o que se refiera como a Beautiful Joe como algo... como una trilogía. Sí, la trilogía con Wonderful 101. Claro, falta el cuarto. Y decían que iba a ser algo curioso, inesperado. Además, imagínate que es que Capcom le ha dado permiso o le ha encargado un nuevo Beautiful Joe o un remaster o remake de Beautiful Joe o lo que sea. No lo sé, ya un poco insinuaciones, teniendo en cuenta que el primero de Platinum fue el Wonderful 101. No sé. Tendría sentido. Todo está conectado, ¿sabes? No sé. Sí, como mis huevos a mi polla. En cualquier caso, lo diremos la semana que viene o salga la noticia, porque, bueno... Porque sí, William. Y como comentábamos también el tema de los juegos intergeneracionales, pues Square Enix ha confirmado que sus próximos juegos lo van a ser intergeneracionales. Es decir... se ha limitado a decir que por el momento sus títulos aparecerán en Play 4, 5, One y Series X. Entonces, Claro, la historia es... ¿De qué manera? Es decir, ¿van a lanzar un parche en Hazel? ¿Van a lanzar una versión de pago para la siguiente? Es decir, ¿un remaster para Series X y Play 5? Esa es la gran duda que vamos a tener esta generación, teniendo en cuenta de que ahora abiertamente las máquinas son totalmente retrocompatibles desde meses antes de su lanzamiento. Entonces, eso es un punto que vamos a tener que esperar a que se vea. No sé, si es verdad lo que han dicho de la retrocompatibilidad de Play 4, o sea, de Play 5 con Play 4, me parece una gitanada igualmente. Yo lo que creo que con esto están obligando a las compañías a que si no lo hacen queden como unas putas usureras. Ya. Pero bueno, el caso es que... Hablando de puta mierda en puta mierda. ¿Os acordáis que la semana pasada, creo que fue, dije que le... Repite porque se ha cortado que flipas. Qué bien. ¿Os acordáis que creo que fue la semana pasada o la anterior, no lo sé? ¿Habían cambiado el nombre de presa? Sí, el nombre a Aves de Presa. Sí, pues ahora le han vuelto a cambiar el nombre. ¿Cómo? Pero esta vez solo en Japón. Esta vez solo en Japón, pero vamos, para intentar atraer al público y tal, pero vamos, que un hostiazo que flipas. ¿Pero no se dan cuenta que el problema no es el nombre? Claro. No, ya. Si la película es una mierda, es una mierda. De hecho, el nuevo título va a ser Harley Quinn's Great Awakening Birds of Prey. O sea, ahora el subtítulo es Birds of Prey. O sea, Aves de Presa es el subtítulo ahora. O sea, le han dado... Mira, para que te hagas una idea, el título de la película era Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Después fue Aves de Presa, Harley Quinn. Y ahora es Harley Quinn, la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, Aves de Presa. Pues madre mía. Una puta basura que flipas. En fin. La metí ya por curiosidad, por risas, ¿sabes? Yo creo que es como, hey, que esta película es de Harley Quinn. ¡Ey! ¡Que sale Harley Quinn! Sí, sí, la buenorra de la otra película, Harley Quinn, sale aquí. Y es como, me da igual. O sea, no la he visto. Yo he visto el tráiler y de lo que he visto en el tráiler no me habéis llamado la atención. Si voy es por el apartado estético únicamente. Y por Harley Quinn, pero que no voy a ir. Pero es que para eso me espero a que esté en mi torre más cercano y me la veo en casa sin pagar un puto duro y así me la puedo talar a gusto si quiero. Sí, porque en el cine está mal visto. No, está feo. A ver, si no te pillan no pasa nada, pero joder, está mal visto. Estamos mal. Bueno. Mamá, la vieja del lado se queja. Más cositas, chicos. Muy bien, ¿qué más cositas? Cuéntanos, Adri. Pues nada, los de Yacht Club Games, que son los de Shovel Knight, lástima que no esté Chose. Sí. Hicieron un Yacht Club Games Presents, que es un Nintendo Direct de esta gente, ¿vale? En joder, fin, macho, se han apuntado a esa moda, ¿eh? El juego que presentaron, me parece que lo presentaron ya, el Cyber Shadow este, pues bueno, más datos, que se lanza a finales de este año y que va a soportar amiibos. Han anunciado, ojo, los stickers de Shovel Knight para el Line y otra aplicación Apple, pues... Shovel Knight Dig está en desarrollo. Bueno, esto ya se sabía que vendrá el año que viene. Dos nuevos juegos en desarrollo. Uno de ellos es una nueva IP. Tampoco se han dado muchos datos, por así decirlo. Y han revelado el Shovel Knight Pocket Dungeon. Que, bueno, parece como un juego de puzzles, ¿vale? El típico puzzle. Joder, el puzzle. No recuerdo, como el Puyo Puyo, vamos a decir, entre comillas. Doctor Mario de juntar colorines. Pero de Shovel Knight. Y en qué puta mierda me parece. Que el juego va a estar en la PAX y demás. Hay un tráiler y todo esto. No mucho más, pero bueno, oye, nuevas cositas que esta gente... Yo creo que un poco es, sí, somos Shovel Knight, pero hay más allá de Shovel Knight. Es un poco lo que... Efectivamente. Lo que bueno, Fuser de aquí. Venga, cuéntame. Fuser saldrá a finales de este año y es el nuevo juego de la gente de Harmonix, los de Rock Band, básicamente, y Dance Central. Según indican, un juego virtual musical, o sea, un juego para realidad virtual non-stop, donde tú controlas la música para PC, Play 4, One y Switch. O sea, que tan virtual no será. Pero sí, el juego definitivo de esto creo que es y corregidme si me equivoco, uno que creo que es de PlayStation, que es musical y es como de espadazos, en plan espadas láser. Ah, ya. No, pero... que lo vi y me quedé loca. Sí. Este, por lo que estoy entendiendo yo, el este, lo que entiendo es que no es que sea solo un juego musical, sino que es festival musical. Ah, vale. No, el Beat Saber se llama. A ver, Saber. El tráiler... el tráiler es el típico vendehumos con el cual no te enteras de una puta mierda, ¿vale? O sea, en fin. Pero escúchame, estamos en 2020, ¿juegos musicales? Pues sí. Hostia, hay un gran fanbase, ¿eh? De las maquinitas estas de bailar, ¿eh? O sea, yo soy sordo, me da igual. ¿Que eres sordo, has dicho? No, sordo o arrítmico. Yo soy arrítmico, por ejemplo, pero que yo entiendo que hay gente que... A ver... Yo no sé tú, Fer, pero yo me creo que Adri, como yo, hemos perdido mucho tiempo jugando al Guitar Hero. Mucho, mucho, mucho. Y yo también. Pero yo digo, soy... Y no me importaría volver, ¿eh? Yo soy sordo, arrítmico y disléxico. Estoy jodido. Y daltónico. No, daltónico de momento no. Déjate. Joder. Lo que me faltaba ya. Bueno, madre, creo que solo falta la noticia, ¿no? Sí, revisando la del Pokémon ese de los cojones. No puede ser más feo, ¿eh? Hostia, ya ves, esto mongolo, ¿eh? Zarude es el nuevo Pokémon legendario de espada y escudo. Un mono con los brazos largos. Con esos brazos llega a hacer pajas a cualquier parte de Galar. De Gallolar. Gallolar. Bueno, chicos, pues... Justamente ya está dicho eso, justamente bueno, se yo he acaba... de decir, perdón, que te corte, para el que nos esté escuchando ya día 28 de febrero, ¿vale? Solo digo que está ya la demo de Nioh 2 en la Store de PlayStation. Y ahí se va a quedar. Bueno, amigos, pues yo creo que ya... Un programa larguito, ¿eh? Me esperaba que hoy fuera a ser un poquito más largo, pero no tanto, 2 horitas. ¿Quién hace hoy los honores? Vamos terminando, hijo de puta. Y bueno, para despedirnos yo creo que se puede comentar el tema este del Black February de Game. O sea, el ya no es Black Friday, no, el Black mi polla, ¿sabes? Black Febrero Black. Hasta el 5 de marzo ofertas, creo que es. Pero ojo, que han metido mierda buena, la verdad. Yo ya he caído, me he pillado el Collection of Mana de Switch a 15 pavukis. No pensaba comprarlo porque estaba caro siempre, pero a 15 pavukis... Pues oye. Yo, ya ves, yo he comprado. Se acerca la batalla de el Kingdom Hearts 3. Han puesto la edición coleccionista a 15 putos euros también. En solo en One, en Play 4 no la han puesto. En Play 4 está a 50 pavos. Ya. Y bueno, coño, el Senua's Sacrifice de One lo he pillado a 13 euros con el click y recoger. A mí no me ha dejado pillarlo. ¿Cómo que no? No. A mí me ha puesto que ya está preparado en el de Gran Vía. A mí no. He mirado y estaban los dos listos para enviar. Pues a mí me ha dejado. No. O sea que. Mañana por la noche iré. Y nada, el Trials. El Collection of Mana que va a estar. Tiene que llegar. Está agotado y lo tengo pedido. Me tiene que llegar también. Escúchame. Y de forma. Pero no por el Black February este de mierda. De forma indiferida he pillado. ¿Qué he pillado? Castilla. De la Wii, qué pilla. El de Division 2 para PC otra vez a 3 euros de nuevo. Bueno, ahí se va a quedar. Sí, a baja de precio. Yo es que, a ver, no tal. A mí me pica el Trials, la verdad. O sea, la colección del Mana. Es que del Collection of Mana, a ver, plantéate el tema. Está el Collection of Mana a 15 euros que incluye los 3 originales en versión original. Y claro, tienes ahí que va a salir el Trials of Mana Remake en nada. También va a salir a 50 euros solo ese juego, ¿vale? Un remake, otro con... Lo mismo pero diferente, pero... A ver, son dos cosas diferentes. Aunque sea el juego original, ese juego era un pepino en Super Nintendo. O sea, artísticamente es súper bonito y demás. Y era uno de los mejores juegos de la consola que... llega de manera inédita y encima está en español ese. Los dos primeros no, pero el trial sí. Entonces es... Sí. 15 euros es muy buen precio. Eso te digo, el problema está en que es que el precio que tiene es demasiado, demasiado suculento. Ya, por eso. Y lo que pero... decía Fer, es que yo sí. Cuando he ido hoy a ver qué tal, ¿no? Allí, bueno, están tres Blu-rays que son Morraya a 7 euros, Morraya como digo. Los lienzos que están bastante guapos, yo tengo tres y son los tres que más me gustan porque ya los demás nada. Están dos lienzos a 12 euros cuando antes costaban 15 euros cada uno. Y están los cables a 15 euros también. También. Lo que he pillado hoy en la cesta de segunda zarpa ha sido el puto Mad World Pafer, porque yo ya lo tenía, a 2,95 de Wii. Un golazo. Y yo he pillado para mí el puto House of the Dead 2 and 3 Collection de Wii a 8,95, que igual. Escúchame, hijo de puta. ¿Cuándo hacemos una puta leja del House of the Dead? Mira. Y del 3. Escúchame. Tengo el mando de la Wii calentito. La habitación del ordenador, la habitación del vicio, ha sufrido una remodelación total. Aparte de eso, últimamente he adquirido, quiero decir, he montado, he incorporado a la habitación la puta Play 3 con la cámara y el Move, y últimamente adquirí el Time Crisis 4, que incluye el Time Crisis Blazing Storm ese y el juego ese de los piratas, que también está por ahí de Namco, de las recreativas. También tengo el House of the Dead Overkill para la Play 3, la edición completa. En Wii tengo el Ghost Squad, el House of the Dead 2, el 3, los Resident Evil, el Umbrella Chronicles, el 1 y el 2. Tengo el Time Crisis 2 y el 3 de la Play 2 con la pistola. O sea, juegos de pistoliquias y lo mejor de todo, todo esto pasa por la capturadora. O sea que escúchame, se vienen lejas. Escúchame, hay que del House of the Dead y hay que conseguir un día hacer unas sports o cosas así de random, ¿vale? Borrachos. Hostia. Ya verás. Ahí lo dejo. Bueno, chavales, aquí lo dejamos, el avance de los vicios, y vamos a ir despidiéndonos. Venga, Aymar. Pues nada, chavalitos, que nos escuchamos la semana que viene. Sí, estoy, si me acuerdo. Porque la semana pasada se me olvidó por completo. Subarasi. Y a ver el sábado si al final puedes estar para juego. Sí, es. Supongo que desde casa. De poder sería desde casa, seguro. Vale, que ya Hoz ya no hay en principio a corto plazo más especiales planificados. O sea que ya volvemos un poco al ritmo habitual. Sí, hombre, Indiana Jones 2. Bueno, Fer, eso. Nos vemos también. Venga, en Hoz Factory, hijos de puta. Saludos. Y yo también me despido, soy Adri, señor Soli. Nos vemos en el siguiente Headset Podcast. Un saludo y un majestuoso saludo. Venga, chicos.